Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, amigos oyentes, a Paradigma Radio. Hoy les quiero contar que vamos a hacer algunos cambios en el programa con el deseo de hacerlo mejor, crear comunidad, crear participación y para hacer algo que le pueda gustar más a usted. Por eso le vamos a explicar que vamos a hacer una serie de cambios y usted lo irá notando a medida que nos acompañe en el programa y en los distintos programas en el futuro. Nuestro deseo es hacer mejor las cosas. Nuestro deseo es progresar, nuestro deseo es tener en cuenta la opinión de muchos de ustedes y sobre todo cuando nos comentan lo que les gusta y lo que no les gusta. En todo caso, queremos hacerlo bien, esa es nuestra intención, ese es nuestro deseo y por eso, a partir de ahora, como ustedes pueden ver, hay más caras aquí en el estudio que van a participar de una forma más activa, más directa en el programa. Por lo tanto, hoy vamos a tener una voz femenina durante el programa conmigo y vamos a intentar acompañarles lo mejor que sabemos. Por lo tanto, le pedimos en principio disculpas por los posibles errores, pero en todo caso, tenga en cuenta que lo hacemos con la mejor de las intenciones. Por eso es necesario que usted nos dé toda esa comprensión que le pedimos y que podamos encajarnos cada sábado en la idea de compartir un día de fin de semana y que esos contenidos que podamos presentarles a lo largo del programa sean lo suficientemente atractivos para usted. Por lo tanto, le pedimos que, por favor, tenga esa paciencia y vamos a intentar comenzar el programa si así lo podemos hacer. Por lo tanto, con su permiso, comenzamos. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Olga de Gallón y Alex Castellano, en Paradigma Radio. En todo caso, amigos oyentes, agradecer también la compañía de los técnicos de sonido que nos hacen la producción y estamos formando este equipo, por eso estamos muy ilusionados hoy. Y darle las gracias a Edu Casas, a JJ y a Alberto Hernández, están en la producción del programa, buscando los contenidos y los sonidos que correspondan en este directo. Y como es directo, pues, en fin, es el riesgo del directo, pero nos apasiona el riesgo y por eso lo hacemos. En todo caso, comenzamos. Buenos días, mi nombre es Olga de Gallón y hoy en mi artículo de opinión voy a hablar sobre el Papa Francisco. La muerte este lunes 21 de abril ha sido todo un acontecimiento para las personas católicas, pero también para aquellas personas que se declaran ateas o agnósticas. Su fallecimiento tiene una dimensión geopolítica innegable en un momento de máxima tensión mundial, con dos guerras abiertas, la de Rusia y Ucrania, y el genocidio de Gaza por parte del gobierno de Israel. Este papa, considerado comunista por referentes de la derecha mundial, como Donald Trump, Giorgia Meloni o Javier Milei, en realidad no lo fue. Apostó fuerte contra el maltrato a la inmigración, a las posturas negacionistas del cambio climático y, sin duda, por la búsqueda de la paz. De hecho, llamaba todos los días a la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, mientras la franja era atacada. En el tradicional mensaje de Pascua, en la bendición Urbi et Orbi, afirmó: «Cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los numerosos conflictos que afectan a varias partes del mundo. ¿Cuánta violencia percibimos a menudo también en las familias contra las mujeres o los niños? ¿Cuánto desprecio se tiene a veces hacia los más débiles, los marginados, los migrantes? Jorge Mario Bergoglio nació en 1936 en Argentina. Ha sido, por tanto, el primer papa latinoamericano y también era un papa jesuita. Hace 12 años, pocos pensaban que los cardenales elegirían un papa venido del fin del mundo. Remontándonos a 2013, el papa Benedicto XVI convocó un consistorio en el que dijo: «Por mi edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino». Francisco, por el contrario, tenía muñeca, una palabra muy familiar al presidente socialista chileno Salvador Allende. Ante la pérdida de feligreses en América Latina, en Europa, el trasvase a otras religiones y la recesión de 2007 a 2012, Bergoglio trazó una hoja de ruta en una sociedad afectada por grandes desigualdades y concentración de la riqueza. Su instinto político le permitió, desde su inicio, asumir el nombre Francisco. Había renacido el legado de Francisco de Asís, declarar la defensa de la naturaleza y declarar la defensa de los pobres. La preocupación de las personas migrantes venía de lejos. Su familia migró desde Turín en 1929, aunque él nació en Argentina en 1936, finales de 1936. En un programa de televisión fue entrevistado por Jordi Évole, que le enseñó una concertina de las que separan la ciudad autónoma de Melilla y Marruecos. Más tarde, durante un viaje en avión, el papa confesó que había llorado profundamente. La personalidad de Bergoglio fue el resultado de esa influencia italiana y argentina. Intentó el equilibrio hasta el final, lo que se pudo comprobar en los minutos que dedicó poco antes de morir al vicepresidente de Estados Unidos, Banks, a quien en principio no deseaba recibir por ser defensor de lo que precisamente Francisco quería combatir: la guerra de exterminio, el genocidio en Gaza, la represión de los inmigrantes y la negación del cambio climático. Para terminar, vamos a referirnos a lo que podríamos decir como un carisma cinematográfico. La cámara le quería, era cercano. De hecho, se hicieron películas y dos documentales, uno del cineasta alemán Weinberg, que se llama Un hombre de palabra, y lo escribió que era un papa que no hablaba para los religiosos, sino para la gente corriente. Sin duda, el documental que mejor lo retrata lo dirigió Gianfranco Rossi, cineasta italiano, en Il Viaggio, viajando con el Papa Francisco. Acompañó a Bergoglio por más de 50 países para ver y escuchar lo mismo, exactamente lo mismo que él. Hoy, mientras hablamos, se está celebrando la misa funeral y luego el cortejo fúnebre se traslada a la Basílica de Santa María la Maggiore para ser enterrado y, de acuerdo con el testamento del Papa, solo pondrá Franciscus. Con la firma de Olga de Gallón. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Bueno, estrenamos sesión de efemérides y tal día como hoy, el 26 de abril en 1937, se produjo el bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor. También en 1986 se produce el accidente nuclear de Chernóbil. Pero no solo vamos a quedarnos en catástrofes, pues también hay que destacar que en el año 121 nació Marco Aurelio, emperador y filósofo romano. Muchos años más tarde, en 1898, nacería Vicente Alessandre, poeta sevillano, premio Nobel de Literatura en 1977. Y por último, me gustaría destacar que hoy se celebra el Día Internacional de la Propiedad Intelectual y el Día de la Visibilidad Lésbica. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Esos son los cambios, ¿eh? Gobal, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en un momento tenso de cómo van saliendo las cosas. Yo quería comentar eso, que parecía como un niño con zapatos nuevos que no sabe si le va a doler o no el zapato al andar y con el brillo del zapato de charol, etcétera. Y esa tensión se respiraba aquí esta mañana cuando llegué a las 9, a las 10 menos cuarto. Y bueno, bienvenida a Olga, bienvenida a Alberto, que nos dan estas nuevas apartados, esa editorial y esa efeméride que a partir de ahora nos acompañará. ¿Qué tal, Alex? Bien, bien, bien. Yo no sé cómo está Olga. Olga, ¿estás bien? Estoy bien. Con la garganta regular. Sí, pero nerviosa no. Pero bien. No, nerviosa no. Estoy acostumbrada, yo, ¿eh? Yo pensaba que estaba como acostumbrada a las tablas. He hecho teatro, mucho teatro. Ah, mira. Sí, sí. Y he ejercido de abogada, que no deja de ser hacer teatro. Bueno, también, ¿no? En parte, por supuesto, en gran parte. Bueno, vamos a comentar cosas con Gobal, que siempre nos trae temas interesantes, discutibles a veces. Sí, sí, sí. Pero en este caso, pues nos va a exponer algo que nos llamó la atención. Y que, por favor, compártelo. Sí, bueno, ayer, como ya sabéis, o los que nos siguen, que la mañana del viernes lo dedicamos a discutir, a leer yo sobre qué hablar, y al final no decimos qué. Y ya cuando nos pedíamos, mañana hablaremos sobre la censura o sobre la libertad de expresión, que es la otra cara de la misma moneda, ¿no? Y curiosamente, a media mañana me llega, por la tarde, no sé, abro el correo de una amiga que estuvo aquí en el programa, perdón, estuvo aquí en el programa, no estuvo aquí presente, pero sí conectamos con ella por teléfono, de un acontecimiento que sucedió en Linares, donde en mitad de la obra, no en mitad, a los 5 minutos del comienzo, Lisístrata, una obra de teatro que ella dirigía, pues fue parada, alterado, en base al que la concejala de turno le pidió que parase aquello, porque no era sensible, porque podía ser sensible a personas que allí existían, como eran personas mayores y niños, que decía eso exactamente. Y decía que el artículo que leo lo escribe Rosa Montero en El País Semanal, donde hace una, bueno, pone encima de la mesa esta situación y también las palabras de la concejala, que en sus explicaciones posteriores decía que ya no censuraba, cuando en realidad la censura, decía Rosa Montero, es precisamente eso, alguien que se pone por encima y piensa que eso puede ser molesto por una serie de personas. Entonces, bueno, la censura en cierto modo está propiciada por el poder, que lo que hace es plantear que no se puede escuchar ciertas cosas porque pueden ser molestas, haciéndose de árbitro y bueno, en este caso no sé, prioritariamente conocedor de las sensibilidades de la gente, con lo que no deja de ser un avasallamiento de los derechos humanos para el que tiene la libertad de escuchar. Recordar entonces que la concejala del Ayuntamiento de Linares, sí, cuando comenzaba el acto, el teatro, A los pocos minutos se levantó, hizo parar la obra. Sí. En que estuviera, aunque estuviera el público presente ahí, escuchando, atendiendo dicha obra, ¿no? Sí, bueno, y curiosamente una obra que lleva más de 2000 años escrita, de Aristófanes, que ya hablamos también del tema, que era muy divertido, porque tiene que ver cómo las mujeres se posicionan contra la guerra. Bueno, pues la solución que adoptaron aquellas mujeres, escrita, ya digo, hace tantos miles de años, pues hablaba de que los hombres que iban a la guerra decían a las mujeres de sobre teatro, pues no iban a tener la posibilidad de acercarse al sexo que ellas también compartían, ¿no? ¿No? Entonces ese sacrificio y esa, claro, cuando hablamos de sexo, en un momento determinado la cosa ya empieza a chirriar, no sé, antes hablábamos del Papa, y bueno, del Papa había que decir también algunas cosas. Bueno, evidentemente los cambios de la Iglesia, bien es verdad que se han puesto en boca de la figura máxima líder de los cristianos mundiales, en palabras como los cristianos católicos, ¿no? Cristianos católicos. Cristianos católicos, sí. Porque hay cristianos que no son católicos. Evidentemente, sí. Por ejemplo, la Iglesia ortodoxa. Sí, sí. Efectivamente, el cristiano católico, hablar de sexo parece que es hablar del demonio. El demonio y el sexo parece que van juntos, ¿no? Yo le recordaba a Paca también, Paca era la directora de esta obra de teatro, que yo también tuve responsabilidades en la ciudad de Linares hace muchos años, y en el sitio donde yo trabajaba, pues propiciamos una revista que se llamaba Comicando, y en uno de los cómics que hizo uno de los dibujantes de allí de Linares, pues aparecían dibujos de personas desnudas. Aquello fue tachado de pornográfico. Curiosamente, hace unos días apareció el recorte de prensa, porque le prometí a Paca que se lo mandaré, en qué término se expresaba. Incluso decían, ya sabíamos que este hombre, referido a mí, no podía traer nada bueno para la ciudad. Qué malo eres. Sí, eso decía. Bueno, a veces... En boca de según qué, resulta un halago, ¿eh? Sí, ya. Resulta un halago. Sí. Claro, evidentemente, bueno, no era Alianza Popular en aquel momento, era Partido Popular, PP. Bueno, PP es ahora, Alianza Popular era entonces. Alianza Popular. Sí, estaba yo confundido. Entonces, bueno, en la foto que aparece el concejal de turno con el símbolo de... Bueno, en fin, vamos, que censura y censores hay casi de todos los colores. Ayer Gobal me dijo algo que quería ofenderme, le dije, no, es un halago, ¿no? Sí. No digas que no te voy a decir que para mí me parece que todo en reunión son de mala educación, ¿eh? Sí, bueno, pues sí, ahí se empeñaba en que le dijera eso. A mí me parece, bueno, no me da cuenta, ¿no? Porque se me pasa el tiempo ya. Y lo que yo quería plantear hoy, que bien es verdad que denunciemos la censura, y bien es verdad de que este tipo de actuaciones deben ser en cierto modo apartadas de la práctica cotidiana en una democracia, porque todo es posible decir todo, tal vez deberíamos de pasar a la alternativa, porque con la denuncia solo, así que vamos, el hecho está ahí, la denuncia también, pero yo creo que ante esto algo habrá que hacer. Yo creo que estamos viviendo unos momentos históricos, todos son momentos históricos, pero la velocidad con que la tecnología avanza hace que veamos, que vamos a ver, y de hecho ya estamos viendo esta semana, hemos sido observadores algunos, los que estamos en las redes con frecuencia, de dos cortos pequeñitos, uno que denuncia la situación de lo que pasó en un hotel hace muchos años, donde estaba el exministro Ábalos, aparece el presidente, aparece la ministra Alegría, aparece otro ministro también, y entonces se supone que la película lo que va es un guión donde hay todavía un putiferio, esa es la palabra, lo que lleva parece, ¿no? Entonces, bueno, está claro de que aquello es una producción, pero me imagino que los que sean contrarios al partido, en este caso del PSOE, pues le darán, pues no sé, le harán, no sé, pensarán que eso es fiel, que eso es una realidad, que aquello está filmado, está hecho con tanto realismo, porque aparecen todos esos personajes y de una manera escenográfica totalmente realista, que aquello, pues, le darán pábulo todo este tipo de cosas. Esa es una. Y la otra es la llegada de Francisco, el Papa Francisco, que hemos hablado antes, al cielo, ¿no? Entonces, allí está Jesucristo, que está con un vaso de agua, no sé si lo habéis visto, que transforma en vino. Es Jesucristo, con esa imagen de Jesucristo que conocemos habitualmente. Y después ya también, para rematarlo, pues el Papa Francisco saludando a la grande figura del rock, a la grande figura, a los que han muerto, pues está allí en el cielo, todos celebrándolo, ¿no? Evidentemente es un... Bueno, si fuera así, que genial, ¿no? Bien, vale, bueno, vamos a ver, si el problema no es este, el problema es que igual que hay muchas personas que entienden que las imágenes que salen en Semana Santa, lo vimos la semana pasada, es la realidad misma, no me imagino ya que pensarán de este tipo de cosas. O sea, si alguien que ve una imagen que es una talla en madera policromada entiende que es la Virgen o es Jesucristo y adoran o veneran, porque el concepto adorar y venerar son distintos, y es verdad que los cristianos, perdón, los que siguen la Biblia, porque hay que irse a Deuteronomio para decir que no adorarás imágenes, pues si estas personas entienden que eso se puede adorar, ¿qué estoy pensando ya que va a pasar con esto? Entonces, como alternativa, sí que creo, y vuelvo a insistir en mi dogma, ¿no? Si en algún momento es curioso que yo diga en mi dogma, cuando voy a hablar de lo que viene a continuación, que es el pensamiento crítico, que es curiosamente todo lo contrario al dogma, ¿no? Pero ese planteamiento que me persigue a mí de la necesidad que tenemos de generar pensamiento crítico en la ciudadanía, en un mundo donde, como en el caso de esta concejala, o en el caso de los que nos quieren, nos meten o dominan las televisiones o los medios de comunicación, lo que hacen es generar pensamiento único. No digamos ya lo que está haciendo Donald Trump cuando dice que va a retirar la ayuda a las universidades porque resulta que hay chicos o profesores que en esa universidad están haciendo seguidores de la causa palestina, etcétera. Es decir, es que está claro que el dominio del pensamiento, en fin, yo hay una frase que repito hasta la saciedad, que el pensamiento dominante es el de la clase dominante, y la clase dominante es la clase económica, que es la que, bueno, facilita en cierto modo la publicidad a ciertas cadenas de televisión, de radio, que están difundiendo y echando el pensamiento, ese pensamiento que ellos quieren decir. El pensamiento único es aquel que plantea el porqué de las cosas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién lo ha dicho? ¿De qué manera? Y yo creo que en el momento seamos capaces de meter esta idea en los colegios, en los niños, no solamente en los colegios, sino en las casas, que todo eso. Bueno, luchamos siempre con una cosa contraria, que yo creo que es incluso biológica, ¿no? Que es que el cerebro, por tal de gastar energía, pues se conforma con lo que le den. Entonces, si le dan esto, pues te crea tranquilidad. Y además ya crea un camino en el cual lo que hace el cerebro es confirmar siempre lo que ya venía de atrás. Entonces, normalmente rehuye de todos aquellos planteamientos que en un momento determinado no coinciden con los que ya tiene, y sí lo que hace es luchar en contra incluso de aquellos que son contrarios. Y vemos, bueno, yo he podido asistir, y yo voy poco a poco también avanzando en esto, que yo también tengo mis dogmas y los he tenido y sigo teniéndolos también, pero lo que intento es cuestionar también lo que, de qué manera, por qué pienso lo que pienso sería la palabra más idónea. Entonces, bueno, yo creo que lo que tendríamos que intentar también desde la emisora es crear el pensamiento crítico, cuestionarnos lo que hacemos, cuestionarnos los planteamientos. ¿Y tú crees que no lo hacemos? Bueno, creo que no lo hacemos. ¿Escuchas el programa? Vamos a ver. ¿Tú escuchas el programa? Vamos a ver, yo escucho el programa no en su totalidad, porque en ocasiones me pilla. Bueno, vamos a ver, sí, pues, te voy a ser sincero, no te voy a decir, sí, lo escucho y soy un aférrimo, y ahora cuando salga de aquí me pongo. No, yo evidentemente. Te pone la COPE, ¿no? Sí, me pongo la COPE. Aunque te digo una cosa, sí que tengo mis planteamientos, y de hecho sí la escucho de cuando en cuando, porque creo también que es un sano ejercicio el no tener siempre puesta la misma emisora. Lo único que pasa es que incluso con la que siempre era habitual o coincide, cuestionar algunos planteamientos, y con la que no coincide, bueno, de esto hablábamos ayer, es decir, Alex, que no te voy a sacar el calificativo que te di, que te enfadaste. No te enfadaste. pero tal vez hablábamos de que también escucha. Bueno, venía también a raíz de un que me invitaste a ver un podcast de Mario Conde. ¿Te acuerdas tú de esto? Que tuvimos ahí unas palabras, porque el podcast tenía un nombre tremendo, ¿no? Es decir, así nos manipulan la élite. Y yo cuando dije, madre mía, qué maravilla de programa, voy a escucharlo a ver de qué manera la élite, primero definimos quién son las élites y después de qué manera nos manipulan, ¿no? Después de escucharlo yo no vi tanto la manipulación. Vamos, Mario Conde, en entendía que este hombre, digo, puesto que estuvo en la élite económica de este país, pues iba a desvelar en un acto de rebeldía por el maltrato que había recibido de la clase, de otra élite política que también estaba en ese momento. Esa es la imaginación. Y creo que no, a mí el programa no respondió a mi expectativa. También tengo que decir Olga, que... Olga, ¿quería decir algo? No, sí, yo lo que quería... Bueno, quería hacer una postilla antes, cuando hablaba de la Semana Santa, y te escuché el otro día cuando hablaba de la Semana Santa en Irlanda, ajá, que también es un país muy católico, mucho, pero respeta, creo yo, mucho más que en España, lo que es la intimidad del resto de las personas, que no nos sentimos católicas. Por ejemplo, que ellos estén en sus templos, pero no saquen a la calle ídolos de barro. Porque, vamos a ver, si Jesucristo, supuestamente, porque no dejó nada escrito, tampoco Sócrates, por cierto, tampoco dejó nada escrito, pero sí parece que no, que le dijo a un hombre rico que quería seguirlo, ve, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Cómo es posible que saquen estas procesiones con los mantos bordado en oro? Es decir, ¿qué pensaría Jesucristo si levantara la cabeza? Es que se la volverían a cortar, me imagino. Y los mismos reaccionarios de siempre. Y hablando de los médicos, de los medios de comunicación, hay medios que sabemos que están pagados, están subvencionados por determinadas televisiones. Por ejemplo, Telemadrid le ha pagado ya a OK Diario más de 1,5 millones de euros, que no está mal. Cuando el Papa Francisco, al morir, en su cuenta corriente solamente tenía 300 y pico dólares. Una gran diferencia, ¿no? Un periodista que suelta bulos constantemente frente a un Papa que pudo no cumplir todas sus expectativas, pero que cambió, por lo menos, la visión de algunas personas. Sí, yo comentarte algunas. Estaba buscando aquí mi libreta de notas. Cuando estuve en Irlanda, sí que pregunté sobre el asunto de la Semana Santa y coincide con una palabra que tú has dicho. Dice que la Semana Santa allí es más íntima y privada. Sí, es mucho más íntima y privada que aquí. Bueno, yo creo que lo de aquí, lo nuestro, que tenemos un folclore de toda, maravilloso, también hay que reconocerlo. Es triste, y yo lo siento por los cristianos que viven la fe en profundidad, porque se ha convertido en un jolgorio, en una feria. Entonces, bueno, que sea la propia... Es pan y circo, vamos. Sí, yo en las redes siempre digo que deberán ser los propios cristianos que ven, que creo yo que verán esto con preocupación. De qué manera esto ha dado un paso tremendo hacia el folclore, a la atracción turística, al restaurante, a la fiesta. Que yo soy de la opinión que es mejor que los chicos jóvenes estén ahí que no estén en otras cosas. A propósito de fiesta. Dime. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta, sí, eso es un programa, lo dices por, lo dice por mí, ¿no? Por el reloj. Ya me estás echando. Bueno, sí. Te estoy echando, sí. Sí, me está echando. Dulcemente. Dulcemente, sí, no hay problema. Insistí en dos cuestiones. Primero, que la censura va a seguir existiendo porque siguen existiendo personas, o seguimos, yo no voy a eximirme de esto, que creemos que nuestra verdad es la única y la mejor manera de hacerlo, de imponer nuestra idea es evitando que existan otras contrarias, y por supuesto la solución es que ciertamente tendremos que hacer un esfuerzo por poner en los medios, poner en el debate público la idea de que las cosas están, pero todas son cuestionables, no hay nada fijo, nada concreto, nada dogmático, ¿no? Y en ese sentido sería la alternativa. Y ya me despido para la próxima semana y os dejo con una música que me enamora, ¿Ah, sí? Porque sí, me enamora. Qué bonito. Pues podríamos hablar del amor el próximo día. Ya sí, vos sabés, bueno, que es un tema, sí. Es un tema que a mí me subyuga más que subyuga. Me subyuga. Y entonces os dejo con la música de Pablo Milán, ¿eh? Cuando quiera, Edu, y vamos y nos vemos la próxima semana. La vida no vale nada si no es para merecer, por que otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otro está agonizando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso, para mí, la vida no vale nada. No dejes, Paradigma Radio, que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no dejes. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already. No tengo ni idea. And I said, who? ¿Sabe usted que siempre buscamos las personas, hombres o mujeres, jóvenes o viejos, que hacen actividades, llevan a cabo, desarrollan algunas de sus inquietudes? Y sobre todo cuando son jóvenes nos llama poderosamente la atención, porque los jóvenes también sienten, piensan, hacen. Aunque algunos digan los jóvenes pasan de todo, los jóvenes tal cual, ¿no? No es así exactamente. Y descubrir jóvenes que participan, que dan su tiempo, que regalan algo a alguien que jamás le va a decir gracias, oye, por ayudarme. Y nadie le va a reconocer, aunque a lo mejor un día le mueva la colita o le haga un gesto con las orejas, no lo sé. En fin, son actividades que nos llaman la atención porque nos gusta que la gente ama lo que hace. Y en este caso, pues hay jóvenes aquí presentes y que ha indagado notablemente nuestro compañero Alberto Hernández, ha indagado, ha buscado y ha encontrado. ¿Qué has encontrado, Alberto? Hola, pues muy buena. Quería destacar la labor que hace el grupo de voluntarios de salud y bienestar animal que está en Sadeco, y para ello tenemos en llamada a la coordinadora de los voluntarios, que es María Becerra. Hola, buena. María, buenos días. María. María. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días, María. Y pensábamos que no estabas. Ahí ha costado un poquito. Y nos gustaría que presentara a los voluntarios que han venido hoy aquí y que sabrás mucho más de ellos que nosotros y que... Y nada, sin más. Pues mira, allí tenéis a María y Andoni, que además son dos veteranos que llevan en el plan de voluntariado bastante tiempo, o sea que os pueden hablar desde la experiencia. Y nada, pues son dos personas además que siempre se han implicado mucho con la labor y siempre se han prestado a todo, así que vamos, son dos personas maravillosas de las cuales ya las conozco de hace tiempo. Y nada, que mejor que ellos también para contaros desde su propia experiencia pues todo lo que hacemos allí. Oye, María, ¿cómo se hace esto? A ver, los jóvenes llaman, oiga, ¿puedo ser voluntario? ¿O Sadeco hace una llamada a quienes puedan ser o quieran ser voluntarios? Mira, el procedimiento que tenemos establecido, o sea, a través de la página web de Sadeco, de, en concreto del Centro de Sanidad y Bienestar Animal, tenemos una parte donde aparece todo el plan de voluntariado. Entonces, allí tienen disponible un cuestionario, el cual lo rellenan, lo cumplimentan y lo envían al correo electrónico, que es el que llevo yo. Entonces, siempre contacto, cuando recibo este correo, reviso el cuestionario y me pongo en contacto con ellos para concretar una entrevista allí en el centro. Y les explico más en detalle qué es lo que hacemos, les enseño las instalaciones y si ellos pues están de acuerdo y quieren incorporarse, pues ya comenzarían allí a estar ahí en el centro haciendo la labor. ¿El correo electrónico puede recibir información de más personas? Sí, sin problema. O sea, es un correo electrónico que está disponible también por si alguien tiene alguna duda o, por ejemplo, muchas veces también me han enviado correos de personas que estaban interesadas en participar con sus hijos. Lo que pasa que es cierto que nuestro voluntariado es para más personas mayores de edad. En este caso no se podría hacer, pero cualquier duda que tuviese el ciudadano, pues podría, vamos, que podrían realizarla a través del correo. ¿Y podrías darnos el correo? Sí, por supuesto. voluntariado@sadeco.es. voluntariado@sadeco.es. Muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Alberto. Bueno, María, sabemos que estás muy ocupada y muchas gracias por tu intervención y nos quedamos con tus voluntarios que seguro que nos van a explicar perfectamente la labor nada, que realizas. Nada, vamos, ¿vale? Simplemente, vamos, puedo recalcar que muchísimas gracias a todas las personas que se han implicado porque es cierto que yo llevo desde finales de 2020 con la coordinación, ¿no?, de allí del centro y ha pasado muchas personas por allí, por el voluntariado. Pero entonces, tanto agradecer a todas esas personas que ahora mismo pues no están siendo voluntarios como las que están actualmente y bueno, también a Andoni y María que me están escuchando, que se agradece que eso, que haya personas que todo el tiempo que tengan disponible pues lo dediquen a esta labor que es tan bonita y tan necesaria. María, que es María, muchas veces desconocida. María, antes que te despidas, ahora le vamos a cerrar los auriculares a los chicos para que no escuchen. Y vale. Ahora que ellos no escuchan, ¿qué has visto tú en ellos? Perdón, que no me he enterado. ¿Qué has visto en ellos? En María y Andoni. ¿Qué he dicho? Pues que son personas... No, ¿Qué has visto en ellos? ¿Qué he visto? Pues lo primero, que siempre pues están dispuestos a hacer cualquier cosa. O sea, son los primeros que me dicen que sí a todo. O sea, que sé que puedo contar con ellos para todo y eso lo agradezco en el alma porque, a ver, yo entiendo que no todo el mundo tiene la misma disponibilidad, pero son personas que se desviven por los animales, que además siempre se preocupan por cada uno de ellos, siempre están pendientes, están proponiéndome cosas. Entonces, aparte de que, bueno, que son unas personas fantásticas y ya, vamos, que les tengo mucho aprecio y mucho cariño porque es que además llevo mucho tiempo conociéndolos. Así que nada, solamente tengo palabras buenas y bonitas hacia ellos. Muchas gracias, María. Perfecto. Por estar esta mañana. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. A ver, Alberto, los chicos tuyos, venga. Bueno, sin más, un poco que nos explicaran la labor que realizan en general y tal. Hola, buenos días. Yo soy Andoni. Y nada, la labor que realizamos en el centro, ahí en el SBA, es que existe una gran cantidad de animales, perros, gatos, actualmente algún caballo, ha llegado a ver burros, cabras y tal. Y nuestra labor se centra normalmente en los perros y los gatos. Los perros, pues, les dedicamos tiempo de ocio, porque ellos están todo el rato en las jaulas metidos y eso. Y, claro, necesitan salir, desfogar, relacionarse con otros animales. Y nosotros eso, vamos por la mañana, lo sacamos de la jaula, lo llevamos a un parque que tenemos detrás, ahí del centro, lo juntamos con otros, jugamos, le damos chuches, les paseamos. Si alguno tiene problemas de comportamiento... Existen voluntarios que tienen bastantes dotes para que mejoren y eso. Y nada, darle tiempo de calidad a esos animales para que estén en mejores condiciones. Y aparte de lo que dice Andoni del ocio, que es muy importante, sobre todo la socialización, porque es cierto que hay casos, no es lo mismo un perro que, por desgracia, entre allí desde cachorro que alguno que quizás haya sido abandonado, porque allí tenemos dos tipos de animales, los que se encuentran por la calle, en la vía pública, que son abandonados, o los que la familia han llegado a ceder. Que es cierto que ahora ya no cogen perros como antes, antes sí los cogían con más facilidad. Entonces, claro, son animales que ya entran allí con una edad, con una historia, y muchas veces la socialización es lo que más nos cuesta, tanto, bueno, realmente con nosotros ninguno tiene problema, siempre suele ser entre ellos. Y también con los gatos, que obviamente no los podemos sacar de donde ellos se encuentran, pero bueno, entramos, los acariciamos y además son súper cariñosos. Oye, María, ¿qué haces con un burro? Pues, os sorprendería. Son tan grandes, ¿no? Como tal, no podemos hacer nada, porque no podemos acceder a esos recintos, pero sí que desde fuera ellos se acercan, los podemos acariciar también y... No, yo pensé que lo sacaba a pasear, al parque... No, el burro, a ver, es cierto que cuando estaba era bastante cariñoso, se acercaba, le podía dar pan a veces, se lo comía, era muy simpático, sí, la verdad. Algún bocadillo nos hemos llevado, pero... ¿Ah, sí? Sí. Pero leve, ¿eh? Sabes que se portó. Alberto... Pues también me comentan, por ejemplo, que actualmente tenéis como un proyecto para abrir la jaula y que en los pasillos de la misma de esta haya también más sociabilización de estos perros y tal. Sí. ¿Podrías contarnos un poco? Lo que pasa es que, claro, como por desgracia hay tanto, no todos de todas las filas se llevan bien entre sí. O quizás uno sí se lleva bien con el otro, pero no con el resto. Entonces, es verdad que es más complicado, pero en las filas en las que lo hemos conseguido hacer está surgiendo mucho efecto. Sí, la verdad que está bastante bien, porque así los animales por lo menos se relacionan con los que están al lado, aunque el recinto, si se abre la fila, no es muy grande, pero es cierto que por lo menos pueden pasearse, juntarse con otros, y la verdad que la gente, los ciudadanos que van allí a adoptar, pues si pasan por esa fila, dicen, mira, estos animales pues van bien, tienen más posibilidades de ser adoptados. Oye, ¿los perros mayores tienen mala hostia o qué? No. Allí nadie tiene... ¿No? A ver, hay animales y animales. Hay animales que... No, pero como las personas. Yo, claro. Es de decir, animales. Y que Andoni, yo sé que estará de acuerdo conmigo, porque el tipo de perro que hay, que tenemos allí en Sadeco, es mediano o grande. Allí perros pequeñitos no suele haber. Y si hay, son los que salen más rápido, por razones obvias. Entonces, claro, o sea, donde quiero llegar es que muchas veces pensamos el perro grande no impone más, nos da más miedo, pero es todo lo contrario. Son los más buenos, los más dóciles. Los puedes sacar, no tienes problema ninguno de que te tiren de la correa. Que tú los ves y te impones y dices, este puede conmigo, pero luego son los más buenos. Claro, porque tú ves, por ejemplo, el animal, pasas por al lado de las jaulas y lo ves, guau, que si ladrando, saltando, pero luego entras para meterle, para ponerle la correa y eso, lo sacas de paseo y es lo más dócil que hay en el parque, que se tumba, se sienta, a veces se tira al suelo para que le rasque la tripa. La verdad es que está genial la cosa. Cuento mimo, ¿eh? Sí. Bueno, los gatos también suelen ser muy cariñosos. Sí, los de allí todos. En cuanto te ven, ya están maullando, se rozan con la barra para que entres, los toques son un encanto. Y además están muy bien las instalaciones también de los gatos, porque tienen como una zona con techo para cuando llueve y una zona así soleada con columpio y eso para cuando hace sol y se lo pasan, la verdad, bastante además, bien. Además, al estar esterilizado están mezclados macho y hembra, que no hay división, entonces. Muy bien. Oye, cuando uno se sube, un gato se sube al columpio, ¿le empuja al otro o no? No es lo más corriente, ¿no? Yo he tenido gatos prácticamente siempre. De hecho, tengo toxoplasmosis, que se supone que es una enfermedad que transmiten los gatos, aunque no solo, pero bueno. Y los conejos, exactamente, por ejemplo, y los ratones, un montón. Y yo sí que tengo una verdadera pasión por los gatos y casi siempre he tenido gatos. De hecho, tuve uno, Rancé, que cuando tardaba en despertarme, se me subía encima de la cara, era enorme, y decía, bueno, o te asfixias o te despiertas. Yo ya. Yo de aquí no me muevo. Claro. Claro. Exactamente. Son muy, muy cariñosos. Allí igual incluso algún... Tienen su momento de juego. Totalmente. Sí. Allí sí es cierto que hay voluntarios que se dedican más a los perros, más a los gatos, pero alguno en concreto, si tú te fijas, puedes ver al voluntario perfectamente dentro de la gatera y los gatos por encima, incluso limpiándolos. Bueno, eso es tremendo. Alberto, no sé, ¿tienes más? Sí, a ver, estamos entrando un poco en la parte positiva o bonita del sitio, pero bueno, supongo que también tendréis reclamaciones o problemas o un llamamiento a más voluntariado, ¿no? Sí. Lo que queráis expresar, aquí sois libres para eso. Yo antes lo que quería decir, que como ha dicho Andoni, aparte de sacarlo, no nos encargamos ni de tema de alimentación ni de limpieza, de eso se encargan los trabajadores del centro, que muchas veces las personas piensan que es como un tipo protectora, pero no, de esas labores se encargan los trabajadores, exactamente. Sí. Son más profesionales, ¿no? Bueno. Sí, nosotros, eso, el ocio y tal. También tenemos la posibilidad de echarle fotos, grabar vídeos, y con eso lo subimos a las redes sociales, así tiene más visualización. Sí. ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Por qué nace esa curiosidad, esa inquietud de sacar de paseo, de preocuparse por los animales? Yo te puedo explicar mi caso, por ejemplo. Tu caso, a ver. Sí, yo vi una publicación en Facebook en diciembre de 2020, no sé si de algún diario o del propio Sadeco, que estaban buscando a gente para que socializara, para que jugara con los animales, gatos y perros del centro. Y yo, como en ese momento, pues estaba parado, tenía tiempo libre, pues dije, mira, me apunto y ya está. Le envié el cuestionario a María, que es la coordinadora, como ha dicho antes, al correo voluntario@sadeco.es, me respondió, agenciamos una cita, me estuvo explicando cómo era el centro, las labores que se hacen y tal, y como me gustó, pues me he quedado. Ya llevo 4 años y medio allí. ¿Y tú, María? Pues en mi caso, yo la pasión por los animales la tengo desde chiquitita. Por suerte, por desgracia, nunca pude realmente tener un perro en casa, que era lo que yo quería. Al final he conseguido tener un gato. ¿No? No, jamás, ni a día de hoy tampoco. Tengo un gato y de milagro. Ah, bueno. Y yo llevo siendo voluntaria desde agosto de 2022. También me pasó un poco como Andoni. Vi una chica que seguía en Instagram, subió el tema del voluntariado y tal. Y dije, mira, ¿por qué no? Es verano, tengo tiempo, tengo un vehículo para ir, que también es importante. ¿Por qué no? Y igual que Andoni, me llamó María, nos conocimos, me enseñó las instalaciones. Y desde entonces, vamos, ya por el tercer año. Y un poco cambiando de tema, ¿cómo está el tema de la adopción? ¿Se adopta bastante? ¿No se adopta? A ver, realmente, si desglosamos los días de la semana, el sábado es el día que van más familia y eso. La gente sobre todo busca o perros de tamaño pequeño, cachorros, y de gatos lo mismo, que si llegan diciendo, ¿has entrado gatito? ¿Hay gatos pequeños? Es lo sí, que más adopta. Siempre se busca los perros más grandes sí que es verdad que tienen menos facilidades porque también buscamos a lo mejor que tengan un campo para correr y eso. O sea que, pero la adopción sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que en los últimos años se ha llenado el centro. Cuando entré yo, solamente había a lo mejor 2 filas de perros, a lo mejor 40 perros. Sí. Y ahora hay 150, a lo mejor. Sí, porque incluso... Y de gatos lo mismo. Hay jaulas en las que hay más de un perro. ¿Pero por abandono? Claro. Normalmente suele ser por abandono. Claro, también hay muchas personas que llevan el animal al centro diciéndome, lo he encontrado, pero hasta cierto punto no puede demostrar. ¿Sabes? Que puede ser. Claro. Oye, pero en todo caso, ¿por qué consideráis vosotros que la gente... ¿Se aburren los animales? ¿Se cansa de tenerlo? Yo creo que realmente no tienen conciencia de lo que supone tener un animal. Y depende, obviamente, del caso de cada uno, pero lo ¿Pero toman cómo podemos como... llamar a la conciencia? Tú coges un animalito de compañía, tendrás que ser responsable, ¿no? Sería eso. Sí, pero no se sabe, porque... A ver, Ale, la gente compra un animal y luego se da cuenta, por ejemplo, en el caso de un perro, que hay que sacarlo entre 2 o 3 veces al día. Que si te vas de vacaciones, evidentemente tienes que hacerte cargo también. Ahora que se ponga enfermo, todo el gasto que ello supone. Exactamente. Si es cachorro ya ladra y me molesta. Pero según tu experiencia, ¿consideras que los perros no están cuidados o están maltratados incluso, no? Los perros de Sadeco. Que han venido en un momento de trauma. Llegan en condiciones, aparte de lo físico, que es lo que se ve, lo que puedes ver a simple vista. Lo emocional, hay muchos problemas. Claro. Sí. Ahí radican los problemas de socialización y aparte de entre ellos mismos, de porque no hayan socializado desde, vamos, cuando son cachorros. Por ejemplo, tenemos el caso de perros que con los hombres es temor. Es ver la figura de un hombre y ladrar, gruñir. Porque ha sido maltratado. Sí. Exactamente. Pero, por ejemplo, el mismo perro que dice María, hubo que trabajar bastante con él porque era ver a un hombre y ponerse súper furioso en las aulas, saltando, ladrando. Y poco a poco se trabaja con él, se lleva al parque, se ve que la figura de un hombre no tiene ningún peligro para él y actualmente lo sacamos sin problema, lo acariciamos, le podemos dar alguna chuche y genial. Estupendo. Alberto, no, según qué preguntas, ¿te harán chuche o no te harán chuche? A ver si me porto bien. ¿A ver si te portas bien? Nada, yo solo quería si podéis mandar un mensaje para concienciar de que se adopte también a los perros y a los gatos con más edad, que no solo sí. se sienten en los cachorros. ¿Qué características? Antes habéis dicho cuando los sacabais a pasear que eran muy bonachones, por así decirlo, son más tranquilos. Yo me gustaría hacer hincapié también en el tema de la raza, porque la gente, las personas allí llegan preguntando, ¿tenéis, por ponerte un ejemplo, un Yorkshire? ¿Tenéis? No, aquí perros de raza, es cierto que la hay muchos pastores alemanes, pastores belgas, pero también hay muchas mestizas, muchas mezclas, y no por ser es que no es menos, ¿sabes? No, de hecho, la mayor parte de las personas somos mestizos. Exactamente. Pues o sea, que no veo yo que tengamos pedigrí. Vamos, pedigrí no tenemos. Sí, yo hincapié en que la gente entre en la web de Sadeco, que Sadeco adopta, en el apartado animales en adopción, y allí pueden ver todos los animales que tenemos. Sí. Pueden ver la foto del animal, la edad, la raza. También tenemos Instagram, Facebook, y otra cosilla antes de que se me olvide, necesitamos muchos voluntarios. Sobre todo si pueden tener licencia de animales potencialmente peligrosos, mejor, porque es verdad que bueno, ahora hay que tener un seguro de responsabilidad civil, sí, en cualquier también. caso, aunque no lo tengas tú propio, eso no es cierto, que no lo sabía, pero allí como contamos con algunos animales, que antes por ejemplo, era solo para animales potencialmente peligrosos. Sí. Y yo, por ejemplo, ahora tengo un chihuahua y le he tenido que hacer un seguro de responsabilidad. Sí, pero María se está refiriendo a que para que podamos pasear a esos animales, que sean pitbull, American Stanford, Rottweiler, Doberman y tal. Piden una licencia. Específica. Exactamente, y son muy poquitos voluntarios los que cuentan con esa licencia. Entonces, claro, esos animales... Pero entonces a mí se me viene la idea de decir, si yo quiero adoptar un animal, justamente no adoptaría un peligroso. ¿Por qué no? Hay gente que le gusta eso. Pero es que peligroso es la denominación que tiene cada uno. Son potencialmente peligrosos, que no significa que sean peligrosos. No, ni mucho menos. Educación, al final, claro, por supuesto que sí. Yo de pequeña, por contaros una anécdota, yo tenía un mixto lobo. Y no he visto perro más noble en mi vida. Entonces, ¿potencialmente peligroso? Sí. ¿Si lo quiere? No, desde luego que no. En fin, los animales pueden ser queridos, pero los animales también necesitan un espacio donde estar, donde correr, sentirse en la naturaleza, ¿no? Más que en un piso pequeño. También. Sí, es cierto que hay animales que requieren un campo. Yo pongo especial énfasis en los mastines, que necesitan campo para correr. Aunque luego puede estar en casa y ser lo más tranquilo del mundo, se tumba en su sofá, en su alfombra y tal. Pero sí, es cierto que si tienen campo, muchísimo mejor. Aunque tampoco, si viene una persona con un piso pequeño y quiere un perro, no la vamos a decir. Hombre, mejor que allí van a estar en cualquier lado. Oye, a mí me gustaría que hicierais un llamamiento porque es algo que me indigna. Y me ocurre a mí que voy con un bastón por la calle y pisar mierda de perro me fastidia mucho. Entonces, ¿cómo podríamos concienciar a la gente que saca a pasear sus perros? Que, por favor, recoja sus cacas. A ver... La concienciación, a ver, es cierto que es difícil una persona que lleva haciendo tantos años y que cambie. Es cierto que está la policía que puede poner multas y tal. Se han hecho campañas desde los medios de comunicación de que lleva siempre la bolsa para recoger la caca. Sí, pero al final te pilla, ha salido, se me ha olvidado la bolsa. No es tan difícil. No es tan difícil. Hombre, te puede ocurrir que salgas con él y, por ejemplo, un apuro, eso lo tiene cualquiera, claro. Lo haga una vez. Tú cierras ya la bolsa y lo hagas. Y entonces pues muchas veces te encuentras... Pero bueno, siempre hay alguien a la que puedes pedir un papel, lo que sea, ¿no? Sí, entiendo. Pero a ver, realmente a lo mejor es un 10% de las personas. Pero claro, es que como te las encuentras las cacas allí, pues dices, hostia, pues ¿cuántas hay, no? Pues pero... Bueno, y Sadeco las recogemos, ¿eh? Es decir, es cierto, ¿eh? Allí las recogemos. Dais el ejemplo, ¿no? Sí, allí sí, totalmente. Pero hay varias bolsitas y eso, ¿no? Sí, y si se nos olvidan, vamos a por ella. Sí, claro, además los mastines ya sabemos que... Bueno, estupendo. Sí, son cantidades... Son cantidades industriales. Manifestamente considerables. Sí. Alberto, ¿cómo hacemos? ¿Hay más preguntas? Pues yo muchas más preguntas, ¿no? Yo sobre todo destacar la labor que tiene, porque esto es voluntario, hay que recordarlo. Y no todo el mundo dedica su tiempo encima a animales que están desprotegidos, que están abandonados. Prácticamente, y darle mi enhorabuena y mi admiración porque creo que tiene mucho valor en la sociedad que haya personas como ella. Oye, nos sumamos a esa admiración porque sois jóvenes, porque tenéis esa inquietud de colaborar y servir, en este caso a unos animalitos,

enamoro así ya nunca encontraré. Tú me has dado todo sin darte ni cuenta. Todo lo que quiero es amarte de vuelta. Quédate, aunque solo sea un minuto, pero quédate. Un día nos separaremos, eso ya lo sé. Quédate conmigo, solo quédate. Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es... La psicopolítica neoliberal encuentra siempre formas más refinadas de explotación. Numerosos seminarios y talleres de management personal e inteligencia emocional, así como jornadas de coaching empresarial y liderazgo, prometen una optimización personal y el incremento de la eficacia y la eficiencia sin límite. Todos están controlados por la técnica de dominación neoliberal, cuyo fin no solo es explotar el tiempo de trabajo, sino también a toda la persona. La atención total, incluso la vida misma, descubre al hombre y lo convierte en objeto de explotación. Yun Chul Han, psicopolítica. L'on suit une autre route que... Non, les braves gens n'aiment pas que... L'on suit une autre route que... No tengo ni idea, con Olga de Gallón y Alex Castellano, en Paradigma Radio. Este momento siempre para mí me resulta de mucho compromiso, mucho nervio, porque nuestros siguientes invitados me merecen todas mis consideraciones y porque les tengo mucho respeto, ¿eh? Sabe mucho, sus opiniones son de peso y buscamos temas que, en fin, les pueda poner en cierto apuro, pero no lo consigo del todo. Espero que esta vez sí les pueda poner un poquito más de aprieto a estos señores, porque para mí son fantásticos. Si hay temas que dominan la situación actual en el mundo, en nuestros lugares de convivencia, en esas políticas que hay por cambiar el mundo, cambiar la economía, cambiar el orden del mundo, en fin, tantos cambios que van poniéndose entre medio, pero siempre dejan entrever una sensación que a casi todo nos atenaza, sobre todo cuando entran las dudas, cuando entran las incertidumbres. Todo eso viene motivado por una sensación que ha conseguido que el hombre en general y a través de la historia se someta a los caprichos de quienes nos dirigen y quienes marcan las pautas de cómo tenemos que vivir, qué tenemos que pensar, qué tenemos que hacer. Esa emoción, ese sentimiento que nos produce esa incertidumbre y esas dudas, se llama miedo. El miedo es el que impone la sociedad para que todos tengamos determinados comportamientos, porque el miedo nos obliga a cumplir con ciertas normas y formas de dirigir una sociedad, porque si no estamos en ese orden, pues pasamos a ser personas fuera de ese orden. Y por eso queremos hoy plantearle a nuestros invitados que el miedo, ¿cómo juega ese papel en nuestra forma de convivir, de pensar, de sentir, de hacer? Y damos bienvenida a Arnau Taberner Rojas. Buenos días. Buenos días, Alex y compañía. Y compañía, ahora sí con compañía. También Javier Viraplana, buenos días. Buenos días, Olga y compañía. Gracias por venir. Colegas de profesión también, Así que, en fin, sí, nos ponemos en un nivel muy bonito y espero que la conversación de hoy nos pueda hacer pensar un poco de cómo gestionamos, o se puede gestionar o no, o tenemos que someternos o sí al miedo. Arnau, miedo. ¿Tienes miedo hoy? Yo voy a decir una cosa que, aunque pueda sonar bravuconada, es verdad. Yo no tengo miedo nunca porque además es que estoy en contra del miedo, ¿vale? Entonces, yo por sistema no tengo miedo, que pueda haber algún algo. Hombre, lógicamente, como cualquiera, en situaciones concretas puedo asustarme, ¿no? Pero yo ni vivo presa del miedo, ni creo en ello, ¿no? Es una soberana estupidez. Entonces, entiendo que desde mi posición pues puede ser muy fácil, ¿no? Porque la verdad es que yo tampoco vivo, yo creo que si yo viviera presa del miedo, pues sería por algún tipo de desequilibrio o de enfermedad, porque yo tengo una vida muy, muy tranquila, muy fácil, y a santo de que tengo que tener miedo, ¿no? Fácil. Claro, yo... Ha habido algo previo para que sea relativamente fácil, ¿no? Bueno, yo, en fin, yo he nacido de una familia de clase media, he estudiado, me ha abierto camino, como dicen los cursis, en la vida, ¿no? También Antonio Machado, ¿no? Pero bueno, también Antonio Machado, bueno, pues pobre hombre. Sí, sí. ¿Cómo le fue? ¿Cómo se abrió camino el pobre? Sí. En fin, y eso que muchos pretenden vender como un camino de espinas y de grandes dificultades, pues en realidad en el mundo en que vivimos y en la época en que vivimos es un camino fácil, ¿no? Porque realmente tú simplemente con tu propio esfuerzo y con tus propias capacidades, por vivir donde vives y en el momento en el que vives, puedas tener una vida acomodada y tranquila, puedas cuidar de tu familia y puedas dedicar tiempo a tu ocio, a venir aquí a la radio a arreglar el mundo sin ningún rubor, pues si yo tuviera miedo, tendríais que meterme en un psiquiátrico o algo, ¿no? ¿De qué voy a tener yo miedo? ¿No? Vamos a ver, pero Arnau, hablando en general, ni todos nacen en una familia de clase media o acomodada, ni todos tienen estudios. Claro, sí, eso es a lo que me refiero. Entonces hay que ponerse, digamos, en las distintas situaciones de las personas, que son muy variadas. Por ejemplo, ahora mismo los jóvenes, sin posibilidad habitacional, por ejemplo. Eso es lo que estaba intentando decir, ¿no? Eso es exactamente lo que estaba intentando decir. ¿Cómo voy yo a tener miedo, ¿no? Entonces entiendo que otros lo puedan tener. Entonces yo personalmente lo que estaba diciendo, que como la pregunta era si yo tenía miedo, pues yo no tengo miedo, ¿no? Que soy consciente de que... De que en la sociedad hay miedo. De que en la sociedad puede haberlo, ¿no? Puede haberlo. Yo realmente tampoco conozco tanta gente que lo tenga, ¿no? Pero, desde luego, quien lo tenga y que lo tenga con razón, pues sigo pensando que lo primero que hay que hacer es vencer el miedo. Porque si no vences el miedo, del miedo no sale nada bueno, ¿eh? No pensemos que por tener miedo vamos a arreglar algo. Precisamente por tener miedo es como vamos a salir derrotados. Sí. Javier, que... ¿Nos tenemos que preparar para no tener miedo o es cuestión de adaptarte a las situaciones? Yo creo que me va a tocar a mí adoptar esta mañana el papel del cobarde. Yo sí tengo miedo. Es más, creo que no solo es legítimo, sino que hay que tener miedo y que todo ser humano tiene miedo. Eso sí, creo que hay que distinguir al menos dos tipos de miedo, ¿no? Hay un tipo de miedo que es como en la película esta, ¿no?, del revés, que es una emoción. Es una emoción y es esencial, si podemos hablar de algo esencial al ser humano, es connatural al ser humano, como la alegría, ¿no? El miedo, incluso etimológicamente, al ser una emoción, es algo que mueve al ser humano. Es legítimo tener miedo ante una serpiente y moverse, ¿no? Es legítimo tener miedo ante un precipicio y volver la mirada. Ahora, ese tipo de miedo, que insisto, creo que no solo es legítimo tenerlo, sino que es natural, hay que aprender a convivir con él, porque es inevitable. Es decir, nos acompaña como la alegría o como la tristeza a lo largo de o como la incertidumbre, ¿no?, que hablabas tú antes, Alex, a lo largo de nuestra vida. Entonces, lo que se trata es aprender a, no voy a decir gestionar, porque es una palabra que me parece muy fea, ¿no?, porque es, de nuevo, comprar, también otra palabra muy fea, el léxico empresarial para el día a día nuestro, pero sí aprender a convivir, ¿no?, a caminar junto con nuestro miedo. Luego hay otro miedo, que ese sí que creo que es mucho más peligroso, que es el phobos, ¿no?, griego, es el de la xenofobia, la aporofobia, ¿no?, el miedo al pobre, el miedo al extranjero, el miedo al homosexual. Es decir, ese miedo sí creo que es construido, es un miedo sociopolíticamente armado, inventado y, por tanto, como siempre, interesado. Ahora, creo que ese nivel primero de miedo, insisto, no solo hay que tenerlo, sino que no podemos huir de él, ¿no? Creo recordar, y si no me corregís, que el lema que tenían los gladiadores en la antigua Roma era sin miedo y sin esperanza. Es decir, creo que hace falta un mínimo de ese miedo primero, ¿no? Ese miedo natural, porque nos ayuda a movernos y movernos hacia, al menos eso debemos tratar de hacer, ¿no? hacia el lugar correcto, no el equivocado. Y sí que hay que tener también esperanza, porque también nos ayuda, ¿no? a movernos hacia ese lugar correcto. Pero ese es un patrón mental que nos... Por cierto, nos que, el sistema, que los gladiadores en realidad eran personas libres. Lo que pasa es que estábamos muy influidos por la película Gladiator, pero eran personas libres. Y en muy pocos casos resultaban muertos. Además eran personas muy bien consideradas, con muchas mujeres de lenocinio a su disposición. Y ya te digo, si morían era pues por algún fallo, pero no eran morituro te salutan, ni muchísimo menos. Eso es muy cinematográfico, queda genial, pero no es la realidad. Claro, entiendo que perder un gladiador famoso era como cuando, hoy día, ¿no?, extrapolando al que le guste el fútbol, que no es mi caso, como que se lesiona una estrella. Es decir, convenía conservarlo, ¿no?, porque daba mucho espectáculo. Exacto. En todo caso, quería decir, Arnau, que hay un patrón que se nos ha puesto allí, que incluso muchas veces escuchamos de pequeño: no corras, que te puedes caer, no te subas, que te puedes caer. Empezamos a poner esas advertencias que va implícita una sensación o una emoción de temor ante un momento que no esperas, ¿no? Sí, bueno, eso con los niños transmitimos, los padres, sí, a veces sin querer, nuestros propios miedos, ¿no? Y entonces construimos un patrón de miedo en ellos, ¿no? Entonces, quien lo haga, entre los cuales yo me incluyo cada vez menos, porque intento salir de eso todo lo que puedo, ¿no? Uh-huh. Pues quien lo haga, que reflexione a ver qué bien le está haciendo a sus hijos, ¿no? Por eso, ¿no? Porque, hombre, hay que enseñarle... Yo muchas veces me ha pasado, mis niñas cocinan conmigo subidas en la encimera de mi casa, ¿no?, al lado de los fuegos y al lado de los cuchillos cortantes, y ni se han quemado, ni se han cortado mucho. Pero voy a que ahora ya ni se cortan ni se queman nada. Porque ese aprendizaje no lo han hecho porque yo diga: niña, que te vas a cortar, que un niño se cortó y se quedó manco y luego tonto, ¿no? Y yo dice, bueno, pues, a lo mejor era tonto antes, pero... tonto de siempre y pasivo. Pero mis niñas han aprendido así, a eso, ¿no? Luego otras cosas, eso lo hago yo así, luego Sandra hace las cosas de otra manera, porque a lo mejor ella misma, pues yo estoy Al haberme librado de los dolores del parto, pues a lo mejor eso me da menos miedo a las cosas. No, yo creo que no. Los dolores del parto te hacen más fuerte. Bueno, pues no lo sé por qué, ¿no? Pero no ha parido aún, ¿no? Pero no, hombre, no digo que la hagan más fuerte, sino que hacen, ¿no?, pues que tema más, ¿no?, por las niñas, ¿no? No creo que sea porque las quiere más que yo, ¿no? Sino, bueno, pues ahí son cosas, ¿no? De ese tipo de patrones hay que huir. Hay que huir porque, yo lo digo, no lo he dicho como una putad, yo estoy en contra del miedo y creo que hay que estar en contra, ¿no? Lógicamente no del miedo a caerme por un andamio cuando me subo, entonces no me pongo a bailar muñeiras cuando estoy encima de un andamio porque me da miedo caerme. En contra de ese miedo no puedo estar. Pero cualquier otro miedo, esos miedos irracionales, por supuesto, esos miedos culturales, el miedo a lo desconocido, ¿no? Que hablabas un poco de la situación política mundial. El miedo que puede surgir es a lo desconocido. Pues yo soy optimista. O sea, sí, vamos, me parece fantástico que cambiemos el vertedero de sistema que tenemos, ¿no? Bueno, vamos a un vertedero, parece todavía más grande. Bueno, yo creo que no. Yo creo que hemos salido. Pero que yo no tengo miedo, ¿eh? Yo no tengo miedo. Que yo creo que como españolita de a pie no voy a notar apenas la diferencia, la verdad. Yo creo que sí la vamos a notar, porque hemos salido, ¿no?, de la amenaza inminente de guerra nuclear del Partido Demócrata a la amenaza de guerra fría del Partido Republicano, ¿no? Pues yo me quedo con la Guerra Fría, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Porque los otros parecían que hasta que no nos volaran a todos por los aires no se iban a estar quietos, ¿no? Entonces yo soy muy optimista. Me parece que, claro, el miedo es una reacción negativa al cambio, en realidad, ¿no? Yo creo que es eso. Entre otras cosas. Entonces, el gasto armamentístico que ahora se ha aprobado, ¿tú crees que eso no llena a la gente más de miedo? Eso es una reacción del miedo de nuestros políticos. Si nuestros políticos no tuvieran miedo y no fueran unos cobardes, unos traidores y unos sinvergüenzas, pues les dirían a los Estados Unidos, mira, el gasto, nosotros, efectivamente, yo soy partidario de subir el gasto de defensa, pero no porque lo digan los Estados Unidos, sino para independizarnos de ellos. Entonces, sí, vamos a subir el gasto en defensa, pero lo vamos a hacer desde Europa, como nosotros digamos, y no contra quien vosotros digáis, porque uh-huh. el problema es que esto es un gasto que se está imponiendo contra alguien. Sí. Y yo no estoy en contra, yo no soy tan tonto como para pensar que podemos vivir sin defensa, porque eso, quien piense eso es que no ha leído lo suficiente, porque, uh-huh. porque tenemos no sé cuántos miles de años de historia. El sí. pacifismo está muy bien, pero hay que leer, ¿vale? Uh-huh. Entonces, yo estoy en contra de que si quieres la paz, prepara la guerra, ¿no? Claro, yo estoy en contra de que nos gastemos miles de millones de euros porque lo diga el amigo americano. Que no es amigo, ¿no? Y el otro, me da igual, si el otro estaba en lo mismo. Sí, el otro yo también mal, quisiera sí. entrar en esa situación de los miedos, digamos, de la vida cotidiana, de la vida diaria, ese, como decía Arnau, el miedo al cambio. O sea, estoy en una situación determinada y yo pienso que tendría que cambiar este momento por otro distinto. Y para poder tomar esa determinación de cambiar mi vida actual por otra diferente, te da miedo esa incertidumbre de saber si va a salir mal o bien. Y creo que esas son las grandes cuestiones que nos priva de avanzar en alguna medida por ese temor a que los resultados no sean tan óptimos como me lo podía plantear, y ese miedo me atenaza a tomar decisiones. Sí, Javier. Pues, sí, pero fíjate qué contradicción, ¿no? Cuando el miedo, como decíamos antes, viene de mover. Un miedo que paraliza es un miedo que no está bien, insisto, no me gusta la palabra, que no está bien gestionado, ¿no? Quizás lo que tendríamos que definitivamente es darnos cuenta que vivir es navegar en la incertidumbre, ¿no? Y que antes citaba Olga a Antonio Machado, hoy es siempre, todavía, y que no hay nada escrito, ¿no? Y que quizá venimos, ahora estamos enterrando a un papa, de una cultura de 20 siglos o algo más, en la que creíamos eso, que todo estaba escrito, que todo tenía un sentido, que existía un Dios único con mayúsculas, el que lo creyera, ¿no? Y sin embargo, tenemos que aprender que no, que nada está escrito, como digo, y que no sabemos qué puede estar aguardándonos a la vuelta de la esquina. ¿Eso quiere decir que nos paralicemos? No, ese miedo que paraliza es un miedo inútil, es un miedo probablemente interesado y es un miedo del que hay que huir, nunca mejor dicho. Como aquella frase, ¿no creo que era de Kennedy, ¿no? El único que hay que tener miedo al miedo mismo, ¿no? A ese miedo paralizante, a ese miedo que va en contra, insisto, de su propia raíz, de su propia razón de ser, que es moverse. A veces justamente lo contrario, el miedo lo que hace es salir de aquí y avanzar, ¿no? Una vez vi una pintada que no todo el que va al desierto es un desertor. A veces hay que salir huyendo, como digo, y eso no quiere decir que uno sea un miedoso. Simplemente se está moviendo y está actuando legítima y espacio razonablemente, ¿no? No irracionalmente. Pero sí que me interesa, y lo lanzo para que lo hablemos, distinguir entre dos palabras que se han hablado aquí, que son la del miedo y la amenaza. Claro, realmente no es exactamente lo mismo. La amenaza juega con el miedo y, por ende, con la incertidumbre, ¿no? Amenazar es insinuar algún temor, algún mal a alguien. Y como digo, puede generar un miedo, pero son cosas distintas. También hay que aprender a distinguir esa amenaza, ¿no? Que juega con la incertidumbre, con el futuro, con el no saber qué nos puede ocurrir. Pero bueno, también le ocurre a la promesa, que podríamos hacer, es la contrapartida de la amenaza, ¿no? La cara de jugar con el futuro. Pero insisto, quizá haya que distinguir una cosa y otra. Y lo que sí quiero terminar es que creo que sí hay que tener, quizás no miedo, y desde luego no ese fobo, no ese miedo equivocado, construido, a lo que nos pueda venir, pero sí hay que tener cierta situación de respeto y de preocupación, ¿no? Y prudencia. Y quizás. Prudencia, efectivamente, que quizás sea una de las virtudes, ¿no? Desde Aristóteles, sí. O para los estoicos, la más, ¿no? la más loable. Prudencia. Y Séneca también, el cordobés Séneca. Y preocupación, es decir, ocuparnos de las cosas, ¿no? Porque hay otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con este miedo, y así que voy terminando. Ese miedo paralizante, que insisto, es un miedo equivocado, ¿no? Porque es lo que hace justamente eso, detenernos y quedarnos fijos, ¿no? Y convertirnos en estatuas de sal. Ese miedo va en contra de la preocupación legítima, la prudencia legítima, que lo que hace es justamente lo contrario, es que nos movilicemos. Que nos movilicemos defensivamente contra los cambios que son regresivos y progresivamente en pos de intentar, como siempre decimos aquí, ¿no?, que la vida sea un poco más digna, ¿no?, y que esto que hemos construido, que puede llamarse Estado social, pues bueno, siga dando un cobijo contra la tormenta más o menos razonable. ¿Puede ser la causa del miedo, como bien indicaba Javier, cuando te sientes amenazado de algo? Bueno, eso puede ser una causa, ¿no? Sentirse amenazado. Mm. Nos sentimos amenazados, ¿no? Como cuando, creo que fue Marco Rubio, ¿no?, dice, you just cut your throat, ¿no? Cuando decimos, cuando se va Pedro Sánchez a China y dice, te acabas de cortar el cuello, ¿no? Sí. Eso es una amenaza. Sí. Eso es una amenaza. Y justo, ¿no?, lo contrario, días después, Donald Trump dice que va a negociar con China y que se van a llevar estupendamente. Claro, claro. Primero le cortan el cuello a Pedro Sánchez y luego se baja, hay una bajada enorme de pantalones. Bueno, eso no es así. Bueno, eso, un poquito, eso, sí. Eso es Pedro Sánchez no puede, España no puede negociar con China, pero nosotros sí. Claro. Claro, claro. Entonces no es una bajada de pantalones, es lo contrario. Bajaos vosotros los pantalones que yo hablo con los chinos. Exactamente. Entonces, tienes razón. Entonces, bueno, la amenaza. Bueno, pues la amenaza, el miedo de la amenaza, pues es un miedo ante, bueno, la sensación de amenaza, ¿no? Pero claro, la sensación de amenaza, si no hay una amenaza, ya es el propio miedo el que la genera, ¿no? Entonces, ahí estaríamos en un círculo, que yo creo que es el problema del miedo con el que juegan, pues, nuestros políticos, nuestras abuelas y otros chacales que hay por ahí, ¿no? Que es que el miedo conduce al miedo, ¿no? ¿De dónde procede nuestra sensación de amenaza? Pues nos ha amenazado alguien. Entonces, en ese caso sí, ¿no? Entonces, alguien nos está induciendo, está jugando con nuestro miedo para provocarlo a través de una amenaza. O nosotros mismos nos sentimos amenazados. ¿Por qué? Porque estamos mirando el mundo desde el miedo. Uh-huh. Y entonces estamos buscando, ¿no? Había una persona que ya falleció, que era amigo de mis padres, ¿no?, que al cual yo le tenía muchísimo cariño, ¿no?, pero que tenía un poco de miedo, ¿no?, en la vida, ¿no?, y le pasaba a veces cuando le preguntaban la hora por la calle, salía corriendo, ¿no? ¿Cómo? Que lo conozcan, que estén escuchando esto, saben quién es, ¿no? Entonces le preguntaban la hora y entonces él pensaba que le iban a atracar, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando también de los 80, que eran otros tiempos, que era yo niño, ¿no? Sí, sí, y es que los finales de los 80 fueron peligrosito, bueno, ¿eh? Fueron aquellas con la heroína y con, sí, todas estas cosas. Y bueno, y todavía en Córdoba... Me pegaron un tironazo de bolso. Claro, el bolso no se lo llevaron, pero a mí me arrastraron por toda la calle, vamos. Claro, yo de niño tuve dos o tres relojes hasta que dejé de tenerlos, ¿no? Porque ¿para qué, no? También. Pues bueno, este hombre era poco sospechoso de incultura ni de... Era un profesor de filosofía, ¿no? Y bueno, es eso, ¿no? Tiene usted la hora, y decía, las 5:15, y salía corriendo. Pero y a lo mejor era las 3 de la tarde. Oye, pero en todo caso, ¿quiere decir que la amenaza nos induce de alguna manera? ¿Inventan esa amenaza para que podamos tener ese miedo? El miedo está o se planta, ¿no? Pero necesita terreno fértil. Te necesita terreno fértil. Otra cosa es que todo miedo sea infundado, lo cual no es, ¿no? Las amenazas del que tiene un poder sobre nosotros, ya sea físico, o ya sea legal, o ya sea meramente impositivo, pues pueden tener un trasfondo. Pero lo importante es cómo... Por ejemplo, víctima de violencia de género, de violencia vicaria. Claro, eso, por supuesto. Ahí, yo no voy a decir que todo miedo sea infundado, ¿no? Pero claro, o sea, pero la violencia... No, yo tengo dos casos, ¿no?, de personas muy próximas que son víctimas, una que ha sido y otra que lo sigue siendo, víctima de violencia de género, ¿no? Una mujer y un hombre, que está muy feo decir que los hombres también lo son, ¿no? Entonces ya te cancelan enseguida, ¿no? Pues los hombres no pueden ser. Bueno, pues yo estuve con él en el hospital con una costilla rota, él, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué juega? Ahí juega el miedo, la víctima, ¿por qué es una víctima? Una víctima de género, ¿por qué es una víctima? Pues porque tiene miedo, porque si no, no sería una víctima. Se habría escapado ya. Porque lo que le hace víctima no es que te peguen un guantazo. Me pegan un guantazo, yo no soy una víctima. Esto me ha agredido, yo soy el agredido, este es el agresor, y esto no vuelve a ocurrir porque yo me voy, ¿no? ¿O no? Eso, el o no te matará antes. El miedo, el miedo te atenaza, claro. Pero el miedo es lo que te hace, claro, quedarte, claro, allí, ¿no? Es la estructura de miedo, por lo menos en los casos... En sí, el, en pero el caso y en el caso de violencia vicaria también. Bueno, si yo... ¿Cómo lo supera eso? Pero si yo no estoy hablando de... Teniendo en cuenta que la judicatura española, digamos que cojea un poquito. Que no quiero entrar ahí, ¿sabes? Si lo que quería entrar es que es el miedo, en realidad, el que te fija y el que te mantiene en su propio círculo, ¿no? Uh-huh. Porque además es como si te meten, o si tú te vas creando muros, ¿no? Claro, bueno, el otro caso que conocemos, que además está muy mal llevado por las instituciones españolas, porque esta mujer está teniendo que escaparse continuamente para no coincidir en la misma ciudad con su agresor, pues ella aguantó años. Y aguantó años porque, pues bueno, pues por una mezcla de miedo y autodepreciación producida por el miedo, y etcétera. Si eso no se produce, yo tengo muy claro, ¿no? Entonces, que yo no sería una víctima de ese tipo. ¿Por qué? Pues porque no tengo miedo. Por el motivo que sea. No sería víctima de ese tipo porque me iría, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque puedo. Hay gente que no puede. Entonces, a raíz de esta conversación, Javier, aunque la palabra no te guste, ¿cómo gestionamos eso? ¿Cómo manejamos? No sé cómo, qué otra palabra decir, esas emociones para darle, sí, ¿cómo la magnitud? ¿Cómo gestionamos? La magnitud que le podemos dar a una emoción. Dale, como él le da poca, otro le da mucho. Sí. Otras personas, esa sensación la aplasta. Otras personas pueden pensar que hay soluciones y cómo lo soluciono. O sea, hay muchas posibilidades en eso, ¿no? Pero para poder manejar eso, ¿qué nos falta? Porque parece que hay una indefensión aprendida y que está subyacente, ¿no? Sí, no voy a rehuir responder a esa pregunta. Voy a anticipar una cuestión y luego volveré a ella. Pero me ha gustado, o quiero decir una cosa, ¿no?, al hilo de lo que ha planteado Arnau de la violencia de género. Creo que hay que, lo he dicho antes, ¿no?, aprender a convivir con el miedo, ¿no? El miedo es como aquello del veneno, ¿no? Depende de las dosis. Hay que aprender a gestionar las dosis, insisto en esa palabra gestionar, y es un compañero de viaje, es como la sombra, ¿no? Se trata de, como aquel pistolero, ¿no?, Lucky Luke, ser más rápido que tu propia sombra, pero es inevitable, uh-huh, tener cierto grado de miedo. Y que luego vuelvo a esto. Pero sí quería decir, respecto de la cuestión de la violencia de género, ¿no?, yo llevo 20 años ejerciendo, ¿no?, como abogado, y prácticamente todos los años los que llevo ejerciendo, he conocido muchísimos casos, por suerte o por desgracia, creo que por desgracia, de casos de violencia, y lo que quiero hacer dos salvedades. Una, en esos dos casos que conoce Arnau, no es que no haya violencia contra los hombres, pero no es violencia de género. Tiene incluso legalmente otra nomenclatura distinta, si es una violencia doméstica, ¿no?, cuando es una pareja o una expareja, y la víctima es un hombre, porque claro, el género tiene una carga histórico, jurídico, social importante, que es el género es una construcción social, ¿no? Lo sabemos desde Simone de Beauvoir. Y en este caso hay una relación de poder masculino sobre lo femenino, que es eso que llamamos patriarcado, ¿no? Que se podrá cuestionar o no, y es legítimo cuestionarlo o no, pero que es una realidad al menos jurídica, y entonces hay que distinguir entre ese tipo de violencia, la de género, y la de otro tipo de violencia familiar, que no solo la hay de la mujer contra el hombre, sino que por desgracia la hay también entre padre e hijo, claro, sí, y abuelo, etcétera, pero eso es violencia de otro tipo. No, y de hijo, la de género tiene, y de hijo a padre y efectivamente, abuelo. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. La violencia es relacional dentro de la familia, pero la violencia de género es lo suficientemente grave e importante cualitativa y cuantitativamente para que sea un subapartado, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiábamos siempre en segundo o tercero de GB, yo ya soy muy viejo, se estudiaba teoría de conjunto. Entonces, esto es un subconjunto lo suficientemente importante como para que tenga, ¿no?, una letra aparte. Y respecto de por qué en ese contexto, ¿no?, de violencia, que no deja de ser ejercicio del poder, de un poder que no es horizontal dentro de una vivienda, que además la vivienda es el lugar donde uno se debe sentir protegido, es su hogar, es su casa, ¿no? Es como decíamos antes, a mí me gusta mucho citar esa canción de Bob Dylan, es el refugio contra la tormenta, ¿no?, Shelter from the Storm. Ahí existe una relación de poder, y el poder tiene muchas formas de manifestarse, ¿no? Y el que ejerce violencia lo que está ejerciendo es poder. Claro, es solo el miedo lo que impide salir corriendo. De hecho, el miedo lo que nos abocaría es a salir corriendo, ¿no? Uh-huh. Siguiendo la lógica que decíamos de esta mañana. No, es una situación, y yo la he vivido muchas veces, y es incomprensible para el que está en este lado de la mesa, en el despacho o en el estrado. Es una sensación de anulación del ser humano. Y ese decir, yo jamás pensé que me vería aquí. digo antes, como decía, no, si me está escuchando alguien que ha pasado por mi despacho, me lo han dicho muchas veces. O sea, jamás pensé hace 20 años que iba a estar aquí. O jamás pensé que yo, con una formación, que eso me pudiera pasar a mí. Esto es como cuando alguien le da a una enfermedad o tiene accidente. Nunca piensa que le va a pasar a uno, pero ocurre. Y uno se ve como en una película y es incapaz, pero no solo por miedo, sino porque su capacidad volitiva, su capacidad de reaccionar, se ve completamente anulada. ¿Es solo por el miedo? Bueno, uno de los factores es el miedo, pero insisto, es que la mayor virtud o el mayor regalo que tiene el ser humano, algunas veces hemos hablado aquí, ¿no?, que es la autonomía, que es la libertad, siempre una libertad relacional con los demás, etcétera, no es la libertad de tomar caña, lo hemos dicho muchas veces, se ve hasta tal punto capitidisminuida que uno es incapaz de actuar como un ser libre. Por eso digo que no es solo el miedo, no es que ese miedo, esa gota malaya es capaz de anular el principal valor que tiene el ser humano, que es su dignidad y su libertad. Y Javier, ¿en cuántas ocasiones te has encontrado con que la víctima de violencia de género ya venía de una familia en que también había habido violencia de género? Por ejemplo, entre los padres. En demasiada, y no solo eso, sino víctimas que venían de su propia familia de violencia. Un poco, ¿cómo te diría yo? Es como si normalizaran, en parte. Se llegan a normalizar, no me gusta llegar al caso concreto, pero voy a decir uno por especialmente, no grave, pero sí grave, pero sí expresivo. Yo recuerdo una señora, hace no mucho, con 60, 70 años, que denunció ya definitivamente al marido, que la amenazó, etcétera, y recuerdo declarando, además fue un día a las 12:30 de la noche en el juzgado de guardia, que ella decía, dice, bueno, es que me hizo esto, me golpeó, tal cual, y dijo, me cago en tus muertos. Y mi madre la acababa de enterrar hace unos días, decía ella. Sí. Dice, eso me dolió, porque aunque me dijera constantemente gilipollas, decía ella, me da igual porque sé que lo soy. Oh. Eso a mí me desarmó. Oh. Dice, ya sé que lo soy, yo soy gilipollas. Eso lleva mucho tiempo y sé que lo soy, pero lo otro sí me dolió. Y que me amenazara, etcétera. Y por eso tomó la decisión. Es decir, fíjate hasta qué grado se llega a normalizar, a ver que es natural. Uh-huh. Y me decía antes, que se repitan los esquemas, insisto, demasiadas veces, pero no solo de su familia, sino de familias construidas por ella anteriormente. Segunda y tercera, sí, relaciones en las que se la repite que el mismo patrón. Se repite, exactamente. Sí, porque desgraciadamente ocurre. Me gustaría volver en todo caso al concepto de miedo, más que en estas cuestiones concretas. Es que tal vez puede suceder que el que tiene temor de perder el poder, tiene miedo y por eso impone ese poder. Bueno, claro, el miedo a perder, el miedo a la pérdida, yo entiendo que es, pues, vamos, no sé si será el miedo, probablemente el miedo más profundo, ¿no?, del ser humano, ¿no? El miedo a la pérdida, es el miedo a la muerte es una pérdida, ¿no? El miedo a perder el yo o la conciencia, es decir, a que después de la vida no haya otra, ¿no? Que pues ese es casi peor, ¿no? El miedo al vacío de los ateos, ¿no? Que lo pierdes todo absolutamente, ¿no? Entonces, cuanto más miedo tienes a perder una cosa menos importante, más mezquino eres. ¿Vale? Porque el miedo a la vida es natural, depende de cuánto miedo tengas y qué haces con ese miedo. Si ese miedo te lleva a ser mezquino, pues mal lo estás usando, ¿no? Pero cuanto más pequeño sea, es decir, ¿el poder de qué?, ¿no? El poder de mandar sobre los demás para así tú sentirte más que ellos. Sí, ese es el poder que tú temes. Es el poder que tú temes perder. Y ese es tu miedo. Pues que Dios te guarde ese miedo toda tu vida. Porque yo soy más feliz sin ese miedo que esos mamones con ese miedo. Que Dios les guarde ese miedo y que ese miedo sea su condena. Como lo que se dice de los ricos, que tienen el dinero por castigo. Pues que tengas el poder por castigo. Canalla. Canalla. Que cuando nos muramos vamos a ir todos igual. Sí, eso, ligero de equipaje. Eso se muestra con algunas reacciones. Sí, es que me gusta mucho. Se muestra con esta reacción que ha tenido un personaje que muchísimamente millonario, que quiere salir del gobierno porque ha visto la oreja del lobo, ¿no? De perder su poder económico. Uh-huh. Entonces, a veces supongo que las reacciones de no perder el poder hace que se imponga para que la gente no reaccione. Por ejemplo, somos la mayoría del pueblo y sin embargo muy pocos nos aplastan con sus medidas, con sus acciones, con, en fin, sus políticas, y que imponen ese miedo y por eso no reacciona a la población. Y parece que la población estuviera dormida. No sé si es dormida por el miedo o por la inconsciencia. O por la cantidad de bulos. Por la razón que sea, ¿no, Javier? ¿Cómo sí, es evidente que el miedo es un elemento de control político sin parangón, ¿no? Eso estoy recordando ahora en El Príncipe, ¿no?, de Maquiavelo, ¿no? ¿Qué prefieres, que te amen o que te tengan miedo? Evidentemente que te tengan miedo. El miedo, ese miedo del que hablamos antes, no el miedo legítimo, la emoción, ese miedo que paraliza, es un instrumento de control político excepcional, ¿no? Ahora, ocurre, al hilo de lo que antes decía Arnau, que estoy plenamente de acuerdo con él, que normalmente el que ejerce ese poder tan mezquino suele ser muy cobarde. Sí. Suele ser muy cobarde. Y cuando alguien, y incluso alguien en situaciones de violencia de género de este tipo, por primera vez dice, como Barleville escribiente, ¿no?, dice no, preferiría no hacerlo, se atemorizan. Porque no están acostumbrados a que le digan que no. Están acostumbrados a que la realidad ocurra como el famoso lecho de Procusto, ¿no? Lo adapten ellos a sus esquemas mentales. Pero cuando se le dice que no y se les planta cara, suelen ser muy, muy cobardes, ¿no? Uh-huh. Paradójicamente, ¿no? Quien infunde miedo suele ser muy cobarde. Pero sí, ese miedo, insisto, es un elemento de control. Frente a eso, creo que era incluso Spinoza, ¿no?, el filósofo de la alegría, lo que decía, al hilo de lo que hablábamos antes, ¿no?, de cómo gestionar, ¿no?, cómo convivir. Pues con alegría, ¿no? La alegría es algo también muy subversivo, ¿no? Esa supuesta butad, que en realidad no es, ¿no?, con los matices que ha hecho Arnau, además sabemos que él es por supuesto, ¿no?, tenía esos matices, y además lo después lo ha explicado, de no tenerle miedo al miedo, ¿no?, de ser capaz de combatirlo con una sonrisa, con la capacidad de esperar, ¿no? No tener miedo como los gladiadores, pero sí tener esperanza, y la esperanza se construye, pues, con, sobre todo, con alegría y con caminar, ¿no?, caminar aunque no haya camino. Oye, combatir el miedo en vez de decir, pues, convivamos, ¿no? Combatir el miedo, claro. O decir, convivamos, no sé qué sería lo más idóneo. Convivamos o hombre, la convivencia requiere no tener miedo. Claro, el que tiene miedo, pasa, no, cuando te resiste, pasa que el miedo crece, ¿no? Claro, el que tiene miedo no convive. Cada vez tiene más miedo. Claro. Se queda encerrado en su cuarto, ¿no? Entonces, vale, convivamos y ayudemos a las personas a convivir, ¿no? Porque cuando ponemos el ejemplo de piso de estudiantes, ¿no? Tú tienes un piso de estudiantes en Madrid con cinco estudiantes y hay una, bueno, en este caso una que no sale de su cuarto, ¿no? Porque es una persona que no convive. Y si te atreves a llamar a la puerta, ¿no?, que, pues, y hablas con esa persona, pues al final te das cuenta de que normalmente esa persona no es que esté allí escondida, enfadada con todo y maquinando para destruir el mundo, sino porque tiene miedo, ¿no? Y eso lo podemos llevar a todas partes, lo cual no quiere decir que haya que convivir con todo el mundo, ¿no? Pero, en fin, que tenemos que normalizar nuestra vida y no dejarnos engañar por los miedos, ¿no? Ahora el gran miedo que cacarean todos los periódicos del planeta, todos los periódicos del planeta, no sé si hay alguno que no, yo no lo he encontrado, es que viene Trump a hacer cosas muy malas, muy malas. ¿Y qué son esas cosas tan malas? Pues que va a supeditar la economía a la política. Y digo, pues qué bien, menos mal que alguien va a hacer eso, ¿sabes? Porque eso es lo que llevo yo 30 años diciendo que hay que hacer, ¿sabes? Menos mal. ¿Y qué más va a hacer? Pues nada, está intentando acabar con la guerra de Ucrania, menudo cabrón. Yo no tengo ningún miedo al Trump este. Yo tampoco. Yo sé que este tío es más de lo mismo. Lo que pasa que va a calzón quitado y a cara descubierta. Oye, Arnau, pero tú has dicho algo que no sé, que habría que tratar en otro momento a lo mejor, ¿no? Pero si la política se supedita, o sea, si la economía se supedita a la política, la economía se supedita a la política, entonces no sería mejor, porque ahora mismo, en este momento del mundo, la política no tiene, digamos, el control de la economía, sino que otras personas que no vemos son las que manejan todos estos, claro, hilos. Claro, pero si es que eso es, pero si es que eso es de cajón, si es que lo mejor que le puede pasar al planeta es que la política retome el control de la economía. Si eso es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Y este tío, probablemente por los motivos equivocados, desde nuestro punto de vista, pero por los motivos correctos, desde el suyo, que es mantener el imperio. Los imperios no se van, no se van sin... no me acuerdo del... Hay un libro por ahí de un tipo que estudia estas cosas y que habla del complejo de Tucídides y todas estas cosas. Los imperios... estudia 16 imperios y 13 caen matando. Sí, mueren matando. Mueren matando. Entonces... El imperio americano está cayendo porque ha sido desbordado económicamente. Sí. El imperio americano se monta económicamente cuando sostiene a las potencias europeas durante la Segunda Guerra Mundial, económicamente, que no militarmente, porque militarmente gana la Unión Soviética. Sí, por supuesto. Y ahora se cae a partir más o menos de los acuerdos de Bretton Woods, cuando Nixon suelta el plato. ¿Por qué Nixon deja el patrón oro? Pues porque no tienen oro. Y ahora dice, pues ahora voy a comer mis dólares. Y los dólares los voy a imprimir yo en el papel higiénico de la Casa Blanca. Y vosotros os los coméis. ¿Vale? Entonces han estado aguantando. El papel higiénico no me lo suelo yo comer. Bueno, no, pues eso es lo que él quiere. Eso se lo come, ¿no? Bueno, pero compras tu comida con ellos. Entonces, que después tienes que usar el papel higiénico cuando ya no comes. El papel higiénico cuando no ya descomes. ¿No? Entonces, este tío está protegiendo los intereses de los Estados Unidos. Y en vez de hacerlo a bombazos, pues lo está haciendo retomando, o sea, lo que está haciendo es desmontar todo el discurso liberal mentiroso, porque aquí no ha habido liberalismo de ninguna clase, aquí lo que ha habido ha sido favorecer a las grandes empresas, extrayendo desde el ciudadano y llamarlo liberalismo, que no tiene nada que ver con el liberalismo, y decir, pues ahora ya esto no vale porque a mí no me da la gana, el globalismo no vale porque a mí no me da la gana, y ahora aquí vosotros, europeos, me vais a comprar a mí, y ya hablaré yo con los chinos, si quiero, pero vosotros con los chinos, ni ir para allá. Y me vais a besar el culo, incluso. Eso también. Eso también, porque parece que le va la marcha, ¿sabes? Pero a nosotros, por lo menos a mí, lo de besar culos no me gusta. Tampoco. Yo que utilice el papel higiénico. Los dólares, que se limpie con los dólares. Oye, nos hemos escapado del miedo, y en fin, creo que el miedo nos lleva a muchos sitios, Javier. Y ¿qué podemos decir como reflexión final del miedo, según tu parecer? Pues, en fin, yo creo que deberíamos retomar lo que decíamos antes, ¿no? Que no se le debe tener miedo al miedo, ¿no? Y hay que encararlo, ¿no? Y la vida hay que simplemente afrontarla como viene, sin miedo, pero con esperanza. Qué bonito. Ahí lo dejamos. Pues muchas gracias, Arnau Tabernero Rojas, por venir esta mañana, sin miedo y con muchas ganas, ¿no? Pues gracias a vosotros, Olga y Alex, por tenerme aquí y aguantarme un rato. Sí. Perdón por lo de rato. ¿Qué le vamos a hacer? Una por rato. El vicepresidente, no. Es el mercado, amigo. Es el mercado. Javier Vilaplana, muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Por estar esta mañana y regalarnos un ratito. Gracias. Vale, pues un abrazo. Y amigos, no se vayan, que aún tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Una caricatura. Sí, vamos a ver qué pasa. Tendrá color azul el cielo, el sol y el mar no brillan, todo queda en negro. Y un gato negro mi camino quiere cruzar, Hablando Claro. Paradigma Radio es tu radio. La columna de Francis Arroyo, crítico de arte. Hoy vamos a comentar la obra del gran autor Guernabio Living, residente en España. Lo cierto es que el autor nos presenta una pintura fotográfica minuciosa, trabajada al mínimo detalle, en la que la realidad toma parte principal como modelo lleno de lirismo, podríamos decir, ¿no? Con una impecable o inapelable tendencia a la recreación de las figuras humanas y en los paisajes carentes de vegetación, con una clara exquisitez de tratamiento en la que toman parte relevante las escenas serenas, imperturbables, reposadas, pero siempre salpicadas con una nueva interpretación que Living da, introduciendo elementos estéticamente grandiosos, novedad inapelable y que fácilmente es reconocible en su obra, ¿no? Opciones figurativas oníricas que nos transportan, nos transponen en tamaño y volumen, realzando la obra y conceptualizándola, tal vez dándonos su visión de futuro, ¿no? La visión del propio autor. Excelsa utilización hay que indicar de la luminosidad y la recreación de ambientes, cierta estructura geométrica cuidadosamente dispuesta y una extraordinaria, sin lugar a duda, apariencia de vida, reproducción fotográfica de la realidad. Quiero finalizar simplemente con unas palabras del que ha sido calificado como el más puro de todos los pintores pertenecientes a este estilo o forma de representar, Chuck Close, en las que encontramos todo el sentido al trabajo de Living, una manera diferente de ver. Gracias. Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves con Alberto Hernández. Muy buenas, les presento las noticias destacadas de Paradigma Media. En primer lugar, CTA critica que el ayuntamiento falta el respeto a los opositores y se ríe de los ciudadanos con la nueva plataforma común de tramitación municipal. Señalan los problemas en las oposiciones de porteros y porteras del ayuntamiento. El Consejo de Distrito Centro se opone al proyecto de aparcamiento en los cines de verano. Tras el pleno celebrado el pasado martes, muestran su opinión de cómo afectaría negativamente esta iniciativa a la ciudad. Rebelión por el Clima realizó un taller para explorar el camino hacia la construcción de sociedades libres de combustible. Nos acompaña Guillermo Contreras, que en breve estará con nosotros para explicarnos cómo funciona este taller. Un nuevo vehículo no tripulado medirá el impacto ambiental de las plantas fotovoltaicas flotantes de embalse. El proyecto MacBoat, en el que participa la empresa MacTel, la Universidad de Córdoba y el Centro para el Desarrollo Tecnológico, ayudará a estudiar la evolución de estos ecosistemas. La Marea Verde vuelve a las calles de Sevilla ante el deterioro de la educación pública. Docentes y estudiantes, junto a los colectivos en defensa de la educación, se citan mañana domingo en el Palacio de San Telmo contra la privatización de la educación.

Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echarás al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar. No, no. Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es... La psicopolítica neoliberal encuentra siempre formas más refinadas de explotación. Numerosos seminarios y talleres de management personal e inteligencia emocional, así como jornadas de coaching empresarial y liderazgo, prometen una optimización personal y el incremento de la eficacia y la eficiencia sin límite. Todos están controlados por la técnica de dominación neoliberal, cuyo fin no solo es explotar el tiempo de trabajo, sino también a toda la persona. La atención total, incluso la vida misma, descubre al hombre y lo convierte en objeto de explotación. Byung-Chul Han, psicopolítica. L'on suive une autre route que, non les braves n'en aiment pas que, l'on suive une autre route que. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, No tengo ni idea, con Alex Castellano y Olga de Gallón, en Paradigma Radio. Sí, sí, sí. Los que siguen el programa, ahora ven con chaqueta. No es porque, en fin, quiera ser un coqueto, ¿eh? No, no, no, no, no. La culpa tiene Alberto, pero bueno. Se lo dejamos así. Se lo perdonamos, ¿eh? Se lo perdonamos. Vamos a continuar hablando de otros temas que nos parecen siempre, cada uno de ellos, muy interesantes, desde el punto de vista que hay personas que hacen tantas cosas, y todas ellas muy atractivas, y por ese fin, por ese motivo, por esa razón, Alberto nos trae una invitada que me parece genial. Alberto, preséntanos tu invitada, amigo. Momento. Ahora, Alberto. Sí. Ahora. Como sabéis, pues me encargo de subir las noticias a la web, y todas las semanas nos llegaba una noticia de que Sara Parra había ido a tal colegio a enseñar al alumno. Otra semana que Sara Parra había ido a tal colegio. Y ya llegó un momento que dije, bueno, pues quiero escuchar a Sara Parra, que nos cuente su proyecto, que nos cuente su aventura. Y por eso estoy aquí. Que Sara Parra es bióloga especializada en botánica y gestión ambiental, y también consultora en educación ambiental y biodiversidad urbana. Todo ello en la Universidad de Córdoba. ¿Todo eso para ti sola? Todo, todo eso yo solita. Uf. Por eso soy tan pesada. Espérate, que todavía no he empezado ni a hablar. Sí, sí, sí. Lo digo por él, que semana tras semana tenía que leer mi nombre. Y nada, no, me encantaría que nos explicara cómo surgió la idea del proyecto y que nos cuente un poquito de él. Oye, una cosa, perdón, un inciso solo. Cuéntame. Ese potema que antes se dijo, pues era de Curro Parra. No tiene que ver contigo, ¿no? No, hasta la fecha que yo sepa, ¿no? No es tu primo ni... No. Bueno, no tengo ningún Curro Parras por ahí, pero vamos. No, un saludo para Curro Parras. Un saludo. Para si Curro. Somos primos, por favor, házmelo saber. Sara, cuéntanos tu aventura botánica. Pues, mi aventura empieza cuando yo me enamoro de las plantas. Porque yo, como bióloga, yo entré por los animales, porque a mí me parecían más interesantes, más atractivos. Hasta que yo estudié botánica y fisiología vegetal y yo me enamoré. porque eran tan diferentes, tan suyas, tan alienígenas, que dije, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero saber más. Y cuando terminé la carrera, escogí hacer un catálogo florístico que se llama, que es hacer una lista, un listado enorme de todas las plantas que crecen en el arroyo de Rabanales. Y haciendo yo el catálogo del arroyo de Rabanales, esperando el autobús, yo decía, ¿y estos aramagos que crecen en la parada del autobús y esto que crece debajo de la papelera, nadie le echa cuenta? Yo me preguntaba eso y no aportan nada y no empecé ahí a interesarme, de forma que cuando tuve la oportunidad, el siguiente trabajo que hice lo hice del Parque de Colón. Hice un catálogo del parque y bueno, desde entonces, bueno, desde un poquito antes de ese catálogo, pues me dedicaba primero personalmente a ver qué había, a hacer listados con algunos compañeros de carrera. Y ahora el doctorado pues lo he dedicado plenamente pues a los aramagos que crecen en la acera, en los tejados, en los muros, en las alcantarillas. Si alguna vez me veis tirar en el suelo en la calle, que me ha pasado, que me preguntan, ¿estás bien? Estoy bien, estoy viendo flores. Qué bonito. Es apasionante eso, ¿no? Sí, es apasionante porque te das cuenta que en lugares que a priori parecían inhóspitos, hay vida, y además hay vida muy resistente. Oye, esas plantas, no sé, igual tienen más vida que los seres humanos, ¿no? Más vida, y además a mí me dan lecciones. A mí me han dado una lección de vida, porque cuando tú ves a la planta creciendo en un empedrado y floreciendo y dando fruto, a mí me enseñan que ellas aprovechan lo que tienen para dar lo mejor de sí mismas. Y para mí ha sido una lección de vida. No esperarte a que todo sea perfecto, sino en cuanto pueda, actúa. Oye, cuando vemos esa plantita en la parada de autobús, como tú indicabas, ¿qué pasa? Porque le están dando vida a otros seres vivos. Efectivamente. Insectos, abejas, ¿no? Estas plantas, a mí me gusta explicar, y en los talleres que hago con los niños, que eso vino después, me gusta explicarles que, a ver, estas plantas siempre se han llamado malas hierbas. Porque, claro, si tú tienes un huerto y tienes tus tomates y tienes tus pimientos y se los están comiendo los aramagos, son malas hierbas porque te están ocasionando... En ese aspecto, claro. Claro, están ocasionando un problema. Pero cuando estas plantas crecen alrededor de un árbol, debajo de una papelera, al lado de la parada de un autobús, que me encanta verlas, ¿no? Porque dedico el rato en eso, esas plantas no le están haciendo daño a nadie y además están aportando lo que se conoce como servicios ecosistémicos. Es decir, permiten que los insectos, las aves, pues tengan alimento, tengan refugio y alejan las ciudades de ser un desierto de asfalto, de cemento y asfalto. Y en una ciudad como la nuestra, donde en verano nos asamos, especialmente Alberto y yo, porque vosotros disfrutáis. Sí, sí, sí. Pues yo estoy Alberto estupendo. Y tú. Yo lo paso estupendamente. Alberto y tú, sí, sí. Pues no está nada mal. Pues que cada vez haya una tendencia a conservar parches de verde, de biodiversidad, porque no solamente son bonitas y me encantan, sino amortiguan los ruidos, permeabilizan el suelo, ¿no? Que hemos visto que estamos enfrentándonos a un cambio climático donde tenemos lluvias torrenciales, donde no nos interesa que el suelo sea permeable, sino que absorba. Y además... al dar alimento a estas aves y a estos insectos, yo se lo digo a la gente así, digo, a ti te gusta ir al parque y escuchas pajaritos, ¿verdad? Pues no habría pajaritos si no hubiera estas plantas. Oye, ¿por qué le llaman mala hierba? Pues, que hay alguien que defiende que no son mala hierba. Exacto, yo soy una de ellas. Claro. Yo en Instagram me llamo Plantas Vecinas porque estoy abogando porque no se les llame mala hierba, comparten con nosotros nuestras ciudades, viven cerca nuestras, son vecinas. Pero si no destrozan un canalón, no están estropeando un huerto ni comprometen la estructura de un edificio, no son malas hierbas. No. Son malas hierbas cuando, pues ocasionan un daño. Ah, dependiendo de a quién, claro. Exacto. O sea, ¿a otras plantas les puede causar daño? Este tipo de plantas que crecen a lo mejor alrededor de un árbol, en una calle, no. A un árbol que es enorme, te digo yo que las margaritas que crecen a su alrededor le dan más beneficio que daños, porque estas plantas atraen a fauna que se llama fauna auxiliar, que se comen las plagas. Y además contribuyen al equilibrio. Cuando un ecosistema está al equilibrio, y aunque no lo queramos ver así, la ciudad es un ecosistema, somos parte de un algo, sí. No podemos separarnos, está protegido. Cuando un ecosistema se desequilibra, empiezan las plagas, empiezan a venir enfermedades porque las especies se desplazan, ¿vale? Esto que nos cuentan de el COVID fue porque un murciélago. Sí. Cuando tú desplazas los mosquitos, ¿no? Los mosquitos que cuando tú desplazas especies porque dejan de tener sitio en un lado, porque de repente llega un super competidor al que nadie se lo come y él va por todas, esto puede traer, ocasionar problemas, y ya no solo enfermedades para nosotros. Una enfermedad nueva para un olivar es un desastre. Una enfermedad nueva para un campo de naranjo es un desastre, porque afecta a nuestra alimentación. Entonces, pues yo por esto abogo por ellas y las estoy estudiando. Y como parte de esta aventura en la que me he metido, porque para mí mi doctorado es una aventura, pues pensé, vamos a llegar más allá de lo académico, de publicar un artículo. Vamos a divulgar, porque hay que tirar un paradigma, nunca mejor dicho, porque para gran parte de la población, que debajo de un tobogán haya espiguilla y amapola y margarita, es descuidar el parque. Y yo siempre lo digo, ¿qué teméis? Que los niños jueguen con flores. En realidad no pasa nada. Y también pensé, pues voy a ir a colegio. Surgió gracias a la Unidad de Cultura Científica de la UCO, que lo organizó, pues vamos a cole y yo a los niños los convierto en detectives de plantas. Me gusta darles una lista, los hago equipos y les digo, venga, ahora vamos a buscarlas por el descampado. Y me encanta porque veo una transformación desde el principio de la actividad, donde los niños no se quieren meter. Parece que les estoy pidiendo que se metan en un campo de lava, hacen así con las manos. Y hasta al final de actividad se revuelcan, arrancan flores, me las enseñan, se explican lo uno a lo otro lo que han aprendido. Oye, ahí tengo yo una queja en eso. Cuéntame. Cuando en el campo se cortan las flores del campo, sí. ¿No le estamos quitando el alimento a los insectos? Sí, recolectar plantas en general no se debe hacer sin ningún permiso y sin ningún fin científico. Claro, científico. Pero sí que es verdad que yo en estas salidas, pues a los niños siempre hay una margarita que se las arranco y se la parto por la mitad, porque aunque no lo creáis... De vez en cuando alguna margarita del campo. A mí me encanta explicar a los niños que las margaritas no son flores. Las margaritas son un montón de flores. No una, es una mentira. Entonces me encanta partirla por la mitad y dividirla en florecillas y los niños flipan. Cuando tú les explicas eso, y lo más chulo de todo es que cuando he vuelto al tiempo o he vuelto a encontrarme con esos niños, los padres me dicen, no veas qué pesado. Voy por la calle y me va diciendo, mamá, esa es la cebadilla, mamá, esa es el pan de conejo, esa es la cabeza de pollo, porque además busco los nombres comunes que más les llamen la atención. Y pienso, está funcionando, porque las generaciones más jóvenes estoy calando esa idea de que existen, de que viven con nosotros y de que no hacen nada malo. Porque es una pena que esto se pierda, ¿no? Yo he jugado de chica con plantas. También. Y no ha pasado nada. No. Y los niños de hoy en día pues se despegan. Alberto, pregunta, por favor. Sí, estás callado. Creo que no hace falta ni que preguntar, ¿no? Porque ella va soltando. Lo siento, pero... No, al revés. Es un placer tener un invitado que vaya contando. Y bueno, también había visto que esta semana había sido la Semana Verde, ¿no? En la universidad. No sé si quería explicar algún taller que habríais hecho. Así es. No lo he hecho todavía. Sí. Lo hago... Invito a todo el que se quiera venir el día 29 a las 12:30 en Rabanales. Vamos a dar un paseo por la ceguera botánica, que es este concepto que hay. Porque es verdad que para muchas personas, yo incluida, hasta que empecé a estudiarla, las plantas son parte del mobiliario, parte del decorado de la ciudad y nadie repara en ellas como seres vivos. Sí. Y este paseíto que vamos a dar por el campus de Rabanales para fijarnos en los aramagos, sí, y de ponerles cara, ponerles nombre y hablar de ellas y luchar contra bueno, pues que dejen de ser invisibles. Exacto, la indiferencia, tú lo has dicho. Y la invisibilidad. Sí. Oye, pero claro, tú lo hablas con una pasión, que aquí estamos todos muy atentos, embobados, escuchándote. Cuando se adquiere un conocimiento como el que tienes tú en cuanto a los estudios se refiere, es una capacidad de convicción tan grande que se transmite con mucha fluidez. porque a mí estas lecciones me las han transmitido las plantas, estudiándolas. No se trata de una idea, es que cuando las estudias y las ves, además que me apasiona, no te voy a mentir. No, se nota. Se nota, no hace falta. No es necesario que lo jures, no, se nota. Es que hay otra persona que venía aquí al programa también en ocasiones, se llama Natalie, y habla sobre su bosque, y hacía a veces referencia precisamente a esas plantas que no se les toma en cuenta lo importante que son. Incluso algunas de ellas pues sirven de compost para sí. que puedan nutrir la tierra con cuestiones naturales, y da la impresión que eso ya no se usa, ¿no? Exacto, que no se usa y que se están perdiendo. Están perdiendo eso. En el césped de muchos parques, antes de decir nada, quiero avisar que de la ciudad no se consume nada, uh-huh. porque las plantas filtran sí. y por desgracia hay polución, sí. pero sí que es verdad que la ciudad nos puede servir para aprender a reconocerlas, ¿no? Y en el césped podemos encontrar yantén, que se ha utilizado toda la vida como expectorante. Expectorante, sí. Diente de león, una planta sí. que se ve mucho como diurética. Eso lo explicaba una estudiana que a veces también cuando conectábamos con ella, y que esa planta expectorante, cuando dice que hay épocas que nace mucha. Sí. Entonces cuando nace mucha quiere decir que hay mucha gente que se va a contagiar de eso. Anda, pues por no. eso nace esa planta con tal cantidad. A veces nace con menos proporciones, en menos cantidad, y por lo tanto ya deduce que va a haber menos enfermedades. Ah, pues no tiene. El yantén lo pone con eso. Tiene pues esa... El yantén, por ejemplo, yo, que a mí siempre me han gustado las hierbas para infusiones, porque esa otra, yo es que soy una hierba, sí. ¿no? Y cuando yo cuento, digo, pues esto es yantén, y lo señalo en el césped, y me dice, ¿eso es yantén? ¿Cómo va a ser yantén? Sí, está aquí, crece así. O las verdolagas, mi abuela siempre se ha hecho tortillas de verdolaga, uh-huh. y eso crece en una alcantarilla. Esa no nos la vamos a comer, pero ahí está. Ahí, y bueno, se la pierde. Hierbabuena también. La hierbabuena, siempre la comidas, menta. La menta. Yo he visto en la ciudad hasta cola de caballo, trigo, cosas que dices, trigo sarraceno me he encontrado yo también, que uh-huh. dices, son cosas que y pasas a su lado a diario y ni reparas. Es que no sabes, por ejemplo, a mí me estás enseñando un montón, porque por ejemplo del yansén, yo no había oído nada en mi vida. De la flor esta de, perdona, de la hierba esta del cantor. Sí, el erísimo. Para los problemas de garganta. Es que no tenía ni idea. Exacto. Así se llama el programa, ¿eh? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Exactamente. No tenía y gracias ni a Rosa estamos enterándonos de Rosa, Sara, perdón. Sara. Sara no de muchas nada. Cosas, de muchas cosas. Rosa es una flor también. Rosa también, es una flor. También. Decían que quien ama las plantas, pues las cuida. Y decía que si a alguien le gusta una rosa... la puede cortar y llevársela, sí. pero quien ama la rosa, la cuida. Exacto. Y la riega. Y esa es mi moto de vida, que es que no se puede proteger algo que no se conoce. Uh-huh. Y por eso me gusta yo lo que me has dicho de las margaritas, de que son un montón de plantas. Un montón de flores. ¿Sí? Todas dispuestas así como si fueran en una plataforma, todas tiesecitas, esperando a ser polinizadas. Uh-huh. La próxima vez que veas una margarita, sí, sí, si sí. es grandecita, mejor. Un girasol también vale. Sí, sí. Fíjate, porque son un montón de flores, muchas en forma de tubo, y lo que parecen pétalos, no. Son flores con una lengüeta. Uh-huh. Oye, Alberto, ¿te está escuchando con atención? Yo estoy aprendiendo. ¿Está boquiabierto? Estoy aprendiendo. Estamos aprendiendo. Porque, claro, está boquiabierto. Llevo meses escuchando a su aventura y, claro, tenerla aquí para desconocer de verdad todo lo que conoce, todo lo que piensa. Es pues, un placer. Yo me alegro de que estéis disfrutando. No, yo estoy así seria, pero no por nada, sino porque estoy intentando asimilar todo lo que estás diciendo. Tendrás que escuchar el podcast después, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y si tienes dudas, me llamas otra vez. Sí. Pues sí. Bueno, habría que ficharla. Para yo que creo que vendrá más de alguna vez, si te apetece y nos quieres compartir con nosotros. E incluso si puede venir con la experiencia de alumnos, si puede ser alguna vez también, uh-huh. para que ellos expliquen lo que han aprendido, tal vez. Oye, no sé, ¿cómo se puede localizar, por ejemplo, para algún colegio? Pues mira, yo por redes sociales tengo un Instagram que se llama Plantas Vecinas, todo junto, tal cual, Plantas Vecinas. ¿Y? Y a partir de ahí se me puede contactar, también tengo Facebook, Sara Parra, pero por Plantas Vecinas yo estoy siempre pendiente. Uh-huh. Es verdad que quiero divulgar más por ahí, pero si me contactas, contesto. Oye, ve todo ese trabajo, aparte de estar tú empeñada en explicar y enseñar todo esto, ¿hay gente contigo haciendo lo mismo? Ahora mismo en Córdoba, la única persona que está, bueno, las únicas personas, porque son todo un equipo, que también está abogando por la biodiversidad y en un entorno más difícil, que es en las masas de agua, es Mónica López y Bárbara Martínez, entre otros, que han sacado hace poco una guía para renaturalizar las fuentes. Y es que, por suerte, se está poniendo de moda el convertir las ciudades en algo más verde. Uh-huh. Sé que por el norte de España hay algunas personas y sé que, pero ahora mismo yo aquí estoy un poquito sola, con los aramagos de la alcantarilla sola. Uh-huh. Y la verdad es que si alguien se une, yo hago equipo, porque yo lo que quiero no solamente conocer y divulgar, sino a mí me gustaría conseguir estos parches de biodiversidad en los parques, en los jardines y en cualquier rincón donde no molesten las pobrecitas mías. Uh-huh. Eso de formar equipo, te lo digo yo, llevo años sin formar equipo y ahora tengo personas que nos estamos haciendo un equipo aquí en el programa y tienes que tener esa paciencia, lo vas a conseguir, sobre todo en la forma con lo que divulgas, cómo lo haces, entusiasmas a cualquiera. Eso, muchas gracias. Seguramente, sí. En los planes de la universidad, ¿qué planes hay? Pues ahora mismo estoy haciendo el doctorado. Me faltan años, un trabajo arduo, duro. Porque sí, mi hijo también lo está haciendo. Es largo y además el mío, yo tengo que salir a la calle a muestrear, a parques, avenidas. Y claro, en la ciudad es muy difícil tomar datos. ¿Conoces la barriada de Palmera? Sí. El verano pasado estuve dando allí un curso de jardinería, la parte teórica y... Uh-huh. Chulísimo, la buenos verdad. Buenos amigos los de La Palmera, yo sí. Los quiero mucho. Sí, sí, buena, sí, también. Buena gente. Que en esta actividad que vas a hacer la próxima semana en la universidad, ¿no? Sí. ¿Habrán más actividades de esas características? Espero hacer más. Ahora, pues cuando llega el verano se para todo un poco más, pero he pensado incluso fuera de la facultad proponerlas yo y que se una el que quiera. Yo enseñar plantas, ya ves tú, encantadísima. Y luego también tenemos aquí Sierra Morena. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo ahora mismo estoy enfrascada en enseñar lo de la ciudad. La ciudad. Estoy enfrascadísima en eso. Pero sí, sí, claro que sí. Y en el Arroyo Rabanales, una pasada. Yo pasé 2 años catalogando ese arroyo. Irte desde que sale el sol hasta que se pone, estar solo en el campo 2 años, es una experiencia que todos deberíamos vivir. Desde luego que sí. Oye, ¿qué significa ser hierbas? ¿El qué? Ser hierbas. Pues a mí me encantan... las propiedades medicinales de las plantas. Me encanta aprenderlas. Me encanta absorber. Tengo muchísimos libros de conocimiento así. Y yo cuando estoy enferma, yo no denosto la medicina, por supuesto que no hay que dejar a un lado los avances científicos. Como científico, abogo por mi rama. Pero si estás enfermo y te estás medicando, si te bebes una infusión que lleve eucalipto, que lleve llantén, que lleve, yo qué sé... albahaca, anís verde, pues eso te va a ayudar. Mira, claro, albahaca que sí. En el pesto queda muy rica. Hombre, pues en infusión, eso te deja también, los pulmones, ¿no? Nuevos. También, qué bueno. La albahaca. Albahaca, sí. Que otra cosa que también puede llamar la atención es que los principios activos, que las medicaciones que habitualmente consumimos, están en las plantas. Sí, de hecho, nuestra primera toma de contacto con este tipo de la medicación fue con las plantas, el ser humano empezó así. De hecho, hay una momia que se llama Otzi, no sé si la habéis oído hablar de ella, que se encontró congelada hace tiempo y está muy bien conservada, tanto que se le ven los tatuajes. Y Otzi llevaba consigo una bolsita con plantas medicinales, lo que evidencia un conocimiento tremendo de la zona, porque todas las plantas que tenía recolectadas tenían propiedades medicinales y crecían allí. Es algo tan inherente nuestro del ser humano que se pierda, que perdamos incluso cómo se llama. O sea, que abogas también un poco por lo que es la medicina natural. Sí, sin denostarla, uh-huh. Pero como ayuda. Sí. Sí, sí. Y además también abogo porque no las plantas no se tomen a la ligera. Los principios activos de las plantas son reales y pueden interferir con medicaciones o pueden interferir con condiciones médicas. Y uh-huh. Siempre antes de tomar algo, consulta a vuestro médico, sobre todo si tomáis algún tratamiento, claro sí. Que sí. Pero si podéis, eso ayuda. Además de tus pastillas o tus sobres o lo que estés tomando, unas infusiones que tú te tomes no te van a hacer ningún mal, no. Al revés. Aparte de las plantas... Yo que soy de mucha, la verdad, me encantan las infusiones. A mí también. Aparte de las plantas como medicina, las plantas como alimento. Hombre, por supuesto. Son una fuente de minerales. y también hay que conocerlas, porque las vinagreras, por ejemplo, que se comen, tienen mucho oxalato y hay que tener cuidado. Hay personas que se hinchan a vinagreras. Esto es muy sano, esto es muy sano. Y no, yo siempre lo explico así porque los principios activos que hay en las plantas son reales. Uh-huh. Tanto para una medicina como cuando te los tomas como alimento, que al fin y al cabo es lo mismo, es tu organismo aprovechándolo, y no hay que tomárselo a la ligera, y los oxalatos pueden producir problemas intestinales. ¿Las espinacas es verdad que son muy grasas? Eso tengo entendido que son, que no te las puedes tomar a la ligera tampoco. Exacto, y creo, sí, que también tienen que ver algo con los oxalatos, pero ahí me pillas también, no te sabría decir. Pero es verdad que... Qué bonito. Esto me ha gustado más de lo que dentro de esa idea de persona que no estás aquí dibujando, el que seas bastante honesta y diga, esto no lo sé. Exacto. Me es parece que, genial. Me parece genial por tu parte. Sí. A colación de lo que has dicho antes, yo soy como tú. Yo quiero mantenerme en la ignorancia porque así siempre voy a tener sed de conocimiento. Las ganas malas ya. Y si yo voy por ahí diciendo, esto ya lo sé. Nunca nadie me explica nada, entonces no aprendo nada nuevo. Uh-huh. Y me pierdo parte de esta aventura, ¿no? Sí. Qué bonito que tomas tú. ¿Qué opinas de los helechos? Que es lo único que a mí me vive. A mí me encantan. ¿Y tienes helecho? Muchísimo. Pues te admiro. Pero es que me van a... O sea, yo me iré y seguirán mi helecho brotando. Pues te admiro porque... Es que es cuestión de poner cualquier otra planta debajo y tiene otro helecho. Pues muy difícil mantenerlo. A mí me cuesta mantener los helechos. Sí, yo como jardinera soy nefasta. Soy terrible. Yo también, pero con los helechos, magnífico. Pues yo lo he hecho, ni uno me dura. Y sin embargo, estuve en Asturias, estuve en Cangas de Onís, en el bosque al lado del Sella, sí, helechos en julio, tan altos como yo, y me pareció una fantasía. Yo me sentí en un cuento de hadas, sí. Porque aquí en Córdoba se secan. La amiga que te hacía referencia está al lado del Sella, vive al lado del Sella, ella. ¿Sí? Sí. Y hablamos a veces de plantas también. Hacía tiempo que no nos conectamos, pero... Pues si con esta ahí viene, yo estaría encantada de participar. Cuando vengas, intentaremos hacerla coincidir para que podáis comentar cosas, si te parece. Vale. Lo apuntamos, ¿vale? Sí. Por supuesto. Alberto, ¿eh? Entonces, vamos a ver. En la próxima temporada, porque ahora se está acabando lo de los colegios, ¿persistirás en esa idea? Sí, puedo continuar con la unidad de cultura científica dando difusión y demás, lo haré en los coles porque... También da una actividad en un centro, pues requiere un papeleo, requiere unas cosas. Sí. Y si no, yo lo he estado pensando, lo he estado rumiando, y yo quiero ofrecer, aunque sea por redes, y que se venga el que quiera. Estáis todos invitados. Uh-huh. A ver, Jaramago. Oye, nunca mejor dicho que con las plantas se rumía, ¿no? Hombre. Sí, es verdad. Sí. Oye, creo que también tu labor, y ojalá que lo reconozcan como tal, para que cambie la opinión de las personas en el futuro. Sí. Y tenemos que educar a los niños, ¿no? Y a los adultos. Sí. Bueno, los adultos algunos no tenemos remedio. No, sí. Pero sí, se puede tener. Sí. Todos tenemos un niño dentro, ¿sabes? Lo que pasa es que lo hemos ido descubriendo con capa, y eso es el adulto que hoy en día mostramos. Pero si sabes cómo, todos se puede llegar al niño de cada uno. Sí. Y cuando llegas al niño de las personas, las haces ver cosas. Y yo estoy dispuesta a hacer eso. Y cuando a mí me ven a veces muestreando, y hay gente que se me acerca, ¿qué haces? ¿Qué se te ha caído? ¿Estás bien? Sí, a mí me han pasado muchas anécdotas. Y cuando les digo, no, estoy aquí viendo plantas, eso no sirve para nada. Eso es un nido de ratas. Oh, ahí solamente salen garrapatas. Oh. Y a mí me gusta explicar que las garrapatas. Garrapata. Necesitan vivir. Las ratas no comen flores. Es que no, pero no comen flores, que van a comer flores. Claro. Pues no me he puesto yo llena de garrapata. Madre mía. Yo les explico, digo, si hay garrapata en un descampado, es porque hay basura. Comen eso. No comen flores. Y las garrapatas y las pulgas son parásitos de animales. Y si las hay, es porque hay un problema de salubridad. Uh-huh. Es porque hay animales o personas que pasan por la zona y que las dispersan. Pero estas plantas pero no si atraen pasa por eso. La zona sin querer, pero te llenas de garrapatas, ¿qué haces? Claro, pero las garrapatas se pueden pegar a una tela. Se pueden pegar... los piojos van de cabeza en cabeza. Uh-huh. Entonces, ¿dejamos de tener niños en una clase? No, claro que no. Vamos a aplicar unas normas de higiene. Pues esto pasa lo mismo. Y desde aquí quiero aprovechar este canal de difusión para decir que ni las garrapatas, ni las pulgas, ni las ratas nacen de los aramagos. Eso no es así. No. Sara, pues algo más, Alberto, ¿tú quieres añadir? Bueno, pues yo sí quería hacer ya alguna reclamación o algo que haya visto últimamente de que no se haya respetado la biodiversidad en esta ciudad. Bueno, o porque he visto sí. alguna tala de árboles en mala época o cosas así que quieras destacar. He visto talas de árboles que me han dolido mucho. Creo que como ciudad no nos podemos permitir tener calles sin sombra, aunque luego planeemos cubrirla con una lona. Creo que un árbol da más frescor y más sombra que una lona. Hombre. Creo que siempre que haya árboles deberíamos respetarlos y en su defecto sustituirlos. Me da mucha pena cuando veo estas cosas y me encantaría comprender por qué se toman ese tipo de decisiones. O sea, cuál es la secuencia lógica que les lleva a hacer algo así. Y tampoco estoy de acuerdo cuando los alcorques echan resina o cemento. No lo entiendo. Yeah. Sí. No lo entiendo. Porque pero ahí bueno. por donde ellos toman el agua. Claro, y al luego, árbol le viene otra bien. Otra cosa, Sara. Ya digamos que estamos en un mundo muy diverso, pero ¿qué árboles consideras mejor, por ejemplo, para la ciudad? Porque, por ejemplo, los naranjos. Los naranjos están bien. Y son parte de nuestro patrimonio y Córdoba en mayo huele a azahar. Es verdad. Sí, es verdad. Pero también es verdad que la planificación urbanística debería tenerse en cuenta, y aquí yo hablo si y árboles, yo por ejemplo, en árboles. Que desertizan la tierra. Sí, lo dices por los eucaliptos, sí. ¿no? Es verdad que los eucaliptos en ciertas zonas pueden no ser un problema. Yo no estoy hablando desde, no soy experta en esto, pero es verdad que hacen una cosa que se llama alelopatía. Es que las plantas hacen guerra entre ellas, sí. ¿no? Si queréis un día venimos y os hablo sí, de sí, eso. Sí, sí, sí, sí, sí. Y cuando no les gusta, la que hay al lado no les gusta, ellas sueltan sustancias. Uh-huh. Y creo que el eucalipto, y si hay alguien que me pueda corregir, estoy dispuesta a escuchar la corrección, hace algo así, sí, y se dice sí, siempre ¿no? que debajo del eucalipto no crece nada. Sí. Sí. Pero es verdad que cuando un eucalipto ya está crecido en una ciudad, ya lleva un tiempo y hace un aporte y una captura de carbono, uh-huh. pues sí que deberíamos dejarlo, ¿no? Sobre todo sí, árboles sí. singulares que también en las tormentas pasadas se han perdido. Sí, como ese árbol de la calle Vallellano, ese eucalipto tan grande que había ahí. Una pena, yo lo echo de menos. Yo lo echo de menos. Cuando pasaba me abrazaba un ratito a él siempre. Yo lo echo de menos. Uh-huh. Pero sí que es verdad que cuando se ponen árboles nuevos se tendría que tener en cuenta, en mi opinión, árboles que dieran sombra, que tuvieran sí. un crecimiento bueno, dieran sombra, pero también especies que no fueran invasoras, como Exacto. ha pasado con el ailanto. Exacto. Que es que se lo come todo. Sara, sí, hay que tenerlo Sara muy Parra, en cuenta. Pues muchas gracias por venir esta mañana gracias aquí a acompañarnos un ratito y espero que no sea la última vez. Gracias al empeño, a la insistencia de Alberto Hernández. No, ninguna, porque a la primera que se lo dije ha dicho que venía, o sea que insistencia ninguna, vamos. Genial. Que muchísimas gracias, Sara, por a venir vosotros. Esta mañana con nosotros y echar un ratito y espero que no sea el último. Encantadísima. Muchas gracias. Y ya te contactaré Instagram, plantas vecinas. Sí, animo a todos. Que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña verde. Ese trato lo cerraba verde. Yo te quiero verde. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Con Olga de Gallón y Alex Castellano, en Paradigma Radio. Bien, amigos, entramos ya en el último ratito de programa y esta hora, pues, al ser los últimos minutos, resultan mucho más placenteros y estamos acompañados de tanta juventud como en estos momentos estamos. Juventud Pío Cara. Juventud. Divino tesoro. Divino tesoro. Está Victoria García. Buenos días, Victoria. Buenos días. Beta 2. Por ahí está Beta 2. También está... Se me pierde la gente. También está Pedro Esteban. Muy buenas. Y también este jovencito, que, en fin, que es el culpable de que estemos todos juntos. Sí, sí, sí. Es una tragedia. Es una tragedia. Este Ignacio siempre nos complica, ¿eh? Ignacio, buenos días. Cordiales saludos. Cordiales saludos. Como adelanto. En fin, hoy, como siempre, que vienen los jóvenes, les dejaremos hablar a ellos. Estaremos aquí expectantes, tanto Olga como yo, para escuchar ese diálogo de personas que, en fin, le dan vueltas al asunto de tal manera que hay que estar muy atento para entender su mensaje. Y a mí me gusta mucho. Victoria García va a dirigir hoy la conversación y, por lo tanto, Victoria, el tiempo es tuyo. Bueno, pues muchas gracias. Hoy soy yo la capitana del barco y hoy venimos a hablar del hilo. El hilo en todos los aspectos de su esencia, ¿no? El hilo en el mito, el hilo en la historia, el hilo en el tejido, el hilo en las relaciones, el hilo en su etimología, el hilo en todo. Todo lleva hilo. Hoy yo voy de hilo, vosotros vais de hilo. Todos estamos hechos por hilo. Y Elon Musk también, ¿no? Y Elon Musk también. Buena, ¿eh? Empezamos con los chistes. Hoy he relegado lo de los chistes malos. Chistes de padre. Bueno, ¿qué es el hilo? Pues el hilo es lo que, bueno, si nos remontamos al mito, ¿no? Por ejemplo, a las Moiras, es lo que ellas pues pueden ir midiendo, pueden cortar cuando se acaba una vida o cuando empieza una vida, lo que dura una vida. Si hablamos de otros mitos, está el mito de Aranne. Si hablamos de más mitos, tenemos el mito de Ariadna con el laberinto, el hilo del Minotauro. Si hablamos de más hilos, pues podríamos hablar del hilo en los libros, los hilos que sujetan todas las hojas de un libro, por ejemplo, que en algunos se considera hasta un arte, ¿no? Es decir, se dejan expuestos a la vista y se hacen patrones preciosos. Filigranas también de hilo. O si hablamos de la historia, pues gracias al hilo pues hemos podido vestirnos, sobrevivir al frío, evitar uh-huh. las quemaduras con la ropa del sol. Uh-huh. Hemos en preciosas sábanas de los ajuares de, la, uh-huh. de las novias han formado parte de la historia. Uh-huh. El hilo lo constituye todo. El hilo también constituye el destino de las personas, no solo con las Moiras. Por ejemplo, el hilo rojo del destino, que nos habla de que hay un hilo que nos une con, a lo mejor, el amor de nuestra vida, ¿no? Y ese hilo invisible. Yo voy a dar paso hoy a mis compañeros. Si queréis, vamos a empezar por la etimología de la palabra hilo. Y aquí nuestro compañero Ignacio nos puede ilustrar un poquito. Vayamos juntos al origen, al étimo del... Vamos al hilo. Al hilo de este discurso. Bien, del latín, como nos cuenta muy bien Joan Coromines en su diccionario etimológico de la lengua castellana, del latín filum, pero la palabra hilo es un arma de doble filo. Y lo digo porque hilo y filo comparten este origen etimológico, pero siguen caminos distintos en su evolución patrimonial. Por un lado, nadie duda que filo es ese borde agudo de un instrumento cortante, y este es un duplicado que surge tardíamente como arcaizante. Bien, filo y filum son cultismos, o bien extranjerizante. Pero quitando esto, me interesa enhilar ambas palabras y mostrar sus conexiones en la historia. Primero, que una fila, al final, las filas que hacemos en la compra, en el paro, sobre todo, una fila es una hilera, al fin y al cabo. Tenemos sinónimos en dos ramas de evolución de la palabra filum. Y por otro lado, y porque ya es casi la una y empiezo a tener un apetito voraz. Bueno, como siempre, ¿eh? Es un hobby. Tiene primer desayuno, segundo desayuno. Como el hobby literal. Me encanta que Olga de Gallón me conozca también. No lo sé, ¿alguna vez te habré invitado a comer? Puede ser. Y puede ser que alguna vez haya cocinado un buen filete. Y filete también viene de filo. Efectivamente. Como hilamos, ¿eh? Sí. Anda. ¿Cómo el filamos? El festival del humor. ¿Cómo fileteamos aquí? Es una palabra que en castellano encontramos desde mediados del siglo XIX y realmente nos llega del francés, el francés filet, donde se documenta por primera vez en 1690, fijaos. ¿Y qué significaba filet? Pues significaba espaldar del animal o propiamente médula, porque también la médula espinal es un hilo. Tenía yo razón cuando decía que todos estábamos hechos de hilo. Pero literalmente, en todos los sentidos, efectivamente. Pues hasta aquí mi introducción etimológica. Oye, pues muchas gracias. Ahora vamos a pasar un poquito contigo, si te parece bien, Pedro. Un poco más filosófico en este caso, ¿no? Entonces, bueno, a ver, se han comentado muchísimas cosas, o sea que... A ver, a raíz de lo que hemos comentado de la etimología, si tuviéramos que relacionar el hilo con una rama de la filosofía, ya que hemos comentado ese fino borde, ¿qué rama de la filosofía se encarga de los bordes finos, de los hilos finos? La ética. La ética es esa rama que se encarga de distinguir entre lo correcto y lo que no es correcto, sabiendo que ese filo muchas veces es finísimo. A veces, lo que es bueno no es correcto y viceversa. Y llevándolo un poco por lo que hemos comentado también del tema del hilo rojo del destino, eso en filosofía se conoce con dos tipos de corrientes. Una es el determinismo, que es aquella en la que da igual lo que decidas, porque en teoría tu futuro, tu destino está ya predeterminado. Y otra es el indeterminismo, en la cual tú tienes que manejar la rienda de tu vida porque no hay nada escrito. En este caso, en lo que es el mito de Hilo Rojo, una de las versiones, que si me permitís la voy a contar. Por supuesto, como siempre. Bueno, habla de un emperador que le pide a una bruja, que una hechicera, que si ella sabe ver su hilo rojo, que lo siga hasta estar con la persona que lleva a la otra parte. ¿Qué pasa? Ese camino le lleva hasta una mujer, pues, pobre. Una mujer pobre, además con un niño. Bueno, no con un niño, no, con una niña, perdón. Y claro, el emperador dice, no puede ser que una persona de mi estatus, de mi condición, esté predestinada a casarse con una mujer de esta condición, de esta clase social, ¿no? En consecuencia, pues, se cabrea con la bruja a la que manda que le corten la cabeza. Qué simpático, ¿eh? Efectivamente. Simpático. Y a la pobre mujer directamente la empuja, y eso ocasiona que la niña, en ese momento, como hemos dicho, una bebé, sufra un golpe en la frente, que le deja ahí una cicatriz. ¿Qué pasa? Lo que no sabía este monarca es que, años después, iba a tener una prometida, y curiosamente esa prometida iba a formar parte del ejército, y resulta que la marca que la distinguía era precisamente una cicatriz en la frente por un golpe que siguió de pequeña. Uh-huh. Es decir, el hilo rojo del destino la condujo hacia esa persona. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso estaríamos hablando del amor desde un punto de vista ético. ¿Por qué? Porque en esta ocasión lo que nos enseña el mito es que para el amor muchas veces no se puede tener una predisposición o un prejuicio hacia lo que es correcto y lo que no es correcto. Hay que entender que cada persona tiene un valor por sí mismo. Es valiosa per se. Y lo que nos vendría a hacer la ética en este caso es a construir esa idea de belleza, liberando en este caso ese prejuicio, ¿no? Porque en teoría es la persona con la que tú vas a compartir tu vida. No puedes estar de alguna manera con ese prejuicio porque no sabes tampoco lo que te va a deparar. Tienes que aprender a discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto en ese caso. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora procedemos con la intervención de Beta, que nos viene a hablar de patrones, ¿no? Claro. Enlazándolo un poco con el amor, a lo mejor. Sí que es verdad que esta red de conexiones entre personas de las que estábamos hablando, bueno, pues el hilo rojo tiene, no es tanto un cordel que une de punto A a punto B, sino sería una gran red que uniría a todo el mundo con todo el mundo, que se podría relacionar también con la teoría de los siete grados, de las siete personas. Y mi teoría favorita. Exactamente, que cada día se demuestra que es verdad, de hecho. Nosotros te lo tenemos científicamente comprobado. Exactamente. ¿Podéis explicarla? Bueno, si quieres. Bueno, es una. Vengo de explicárselo a mi tía Vicky, que he quedado con ella y vengo de hablar con Ed. Es una teoría que dice que todas las personas estamos unidas a otras por un máximo de siete personas. Es decir, nosotros podemos estar conectados con, yo qué sé, Albert Einstein, por ejemplo, si nos ponemos a tirar del hilo y vemos que efectivamente pues tenemos un conocido que conoció a Menganito conoció a, yo qué sé, el presidente de los Estados Unidos, que dio la casualidad de que conoció también a Albert Einstein. O sea, al final es solamente en 7 grados máximo de separación con una persona. Y en esta ciudad casi que media persona nos separa de todos. Si son 8, ya no lo conoces, ya no puedes. Exactamente, 8 ya no puedes. te quedas sin. Exactamente. Pero ¿quién será esa octava persona? Ese octavo pasajero. El octavo pasajero. Entonces, claro, este tipo de cosas pone de manifiesto que esa red que nos une entre todos, ¿no? Y en la filosofía oriental sí que es verdad que se relaciona eso mucho con el karma, con las relaciones kármicas. Nudos en ese camino que indican aprendizajes que debemos llevar a cabo, que a veces pues no es así. como por ejemplo, enlazándolo un poco con el amor, ¿cuántas veces en un plazo de 5 meses tienes que conocer al amor de tu vida para darte cuenta de que ahí hay algo que no estás aprendiendo y que te está impidiendo seguir ese camino hacia adelante? Hay muchos nudos en esa red, por así decirlo. Bueno, ahora que hemos establecido estos tejidos, estos patrones, yo no sé si queréis que empecemos a hablar de lo que es el hilo para vosotros. Claro. Oye, por cierto, ¿conocéis el cuento infantil del rollo de hilo? ¿Cuál? No. Pues un niño bastante temeroso, al que se le aparece un genio y le entrega como una bobina de hilo. Y le dice que cuando pase por un momento malo de su vida, tire un poquito del hilo y pasará a otro instante. Así que el niño coge, y como en ese momento es de noche, tiene miedo, tira un poquito del hilo. Cuando va creciendo y viene un examen difícil, tira un poquito del hilo. Y así sucesivamente, cada vez que le va a pasar algo mal, o él cree que le va a pasar mal, tira del hilo. Hasta que, a muy temprana edad, se queda sin hilo. Y al quedarse sin hilo, se muere. Me encantan los finales felices. Finales positivos. Bueno, y luego coméis los perdices. No, pero que es muy curioso, y también lo estábamos hablando entre bambalinas hace un momento, que era la cuestión de la cuestión de los cuentos infantiles y el hilo. Por ejemplo, o los temas de coser. Siempre hay una rueca, alguien se pincha con una aguja. Sí. Siempre hay una historia relacionada con... Y es porque también la educación... Es decir, era yo qué sé, lo más normal del mundo, ahora menos, pero ver a las madres cosiendo, a las abuelas cosiendo, a las personas de tu entorno cosiendo. Entonces, realmente, el hilo, la rueca, la costura, el bordado, siempre ha estado en el centro de la educación. Y habían dicho que era coser y cantar, ¿no? Básicamente, sí, sí, sí. Sí, pero porque una niña fue a jugar, pero no... No podía porque tenía que... Exactamente. Que al final no deja de ser una labor que en su momento era tan relevante como cocinar, por ejemplo. Y que no se ha considerado, aunque hay patrones maravillosos y obras que son realmente artísticas de en bordado o de textil, no se ha empezado a considerar ahora, bueno, recientemente, en los últimos años, un arte, pero antes las mujeres lo que hacían arte, era bordar, claro. Noble, sí. No, era simplemente pues las labores. Claro. Coser era las labores. Sí. Mecánico. Exactamente. Uh-huh. Entonces, pero no es mecánico. No es mecánico. Había mucho había mucho de arte también. Claro. Eso. Viene relegado a esa categoría históricamente. Por ejemplo, en la Bauhaus, los talleres de textiles estaban prácticamente, eran para las mujeres dentro de la Bauhaus. Y no se le daba tampoco mucha importancia hasta que ya se pone en valor, la propia Bauhaus lo va a poner en valor, las mujeres de la Bauhaus van a hablar del tema y lo van a poner en valor y van a reclamar su espacio y van a hacer realmente obras maravillosas. Y las mujeres sindicalistas también trabajaban en talleres de costura. Es decir, el hilo ha estado siempre en nuestras vidas, siempre tratado como un arte menor, todo lo que tenga que ver con él. Es decir, una pieza de ropa, o sea, una no se ha empezado a considerar, o sea, bueno, siempre ha estado la moda, ¿no? Es decir, que en Versalles, por ejemplo, pero quiero decir, hasta el siglo XX a lo mejor, o en el siglo XIX también, pero es decir, mediatizado, ¿no? Quiero decir. Claro. El tema de la ropa. La alta costura, efectivamente. O sea, la pasarela. Las prendas como obra de arte. Exactamente. Sí. Y se han hecho iniciativas solidarias también, a propósito, en torno a la tarea o al arte, digamos arte, de coser, del punto. Me acuerdo, por ejemplo, aunque quizá haya otras similares en Madrid, en Carabanchel, en la Biblioteca Luis Rosales, cuando fui hacia 2021 investigando a Carmen Jodra, pues Carmen Jodra, la poeta, también trabajó en sus últimos años en la Biblioteca Luis Rosales y fue quien coordinaba, entre otras compañeras, una iniciativa solidaria donde se leía o se escuchaba literatura mientras se cosía y lo que se producía se destinaba a labores solidarias. En definitiva, el hilo puede servir para enhilar y conectar a la sociedad. Pero también el hilo también puede formar parte a lo mejor de redes de explotación. Es decir, también, como también conecta a la sociedad. Claro, como son los textiles de fabricación rápida, ¿no? Claro, sí. Que al final también están en sometimiento, ¿no? A lo mejor a personas que están casi en regímenes de esclavitud. Es decir, o por ejemplo, el cómo ahora el hacerte tu propia ropa se ve como algo sostenible, porque no está formando parte, ¿no?, de toda esta, no sé cómo se llama, cheap fashion, ¿no? Claro, sí, la corriente de comprar mucha ropa barata todo el rato para luego tirarla porque no te la pones, y simplemente el estímulo de ir comprando cosas nuevas todo el rato. Sí, consumismo, ¿no? Exactamente, sí. Y ya que han surgido dos esferas sociales muy diferentes donde se aplica el hilo, aquí conectando con Pedro, al presentar esa versión del hilo rojo, japonesa, ¿verdad? Sí. Has explicado. Pone manifiesto un tópico literario, pero literario y extra literario, como es el de la incompatibilidad entre clases sociales o entre estamentos, para ser exactos, que también está en la literatura hispánica, por supuesto, y hay claros ejemplos de ello. Por ejemplo, en el Teatro del Siglo de Oro hay múltiples comedias, también de Lope de Vega, donde brota el amor entre personas de dos estamentos y se resuelve de aquella manera. Unas veces sí, a veces triunfa contra la verosimilitud de entonces, y otras veces no puede ser. Efectivamente, y ahí es donde el dato del tema de... Pues hablaba del todo el tema de la ética, ¿no? Precisamente ahí desafiar los límites de lo correcto y de lo que no es correcto. Y para eso, pues, como sabemos aquí todos los que escribimos, ¿no? Que en este caso, pues, la tinta lo soporta todo, ¿no? Claro. Eso lo sabemos. O sea que, en ese sentido, pues, para crear lo que en su momento podían ser utopías, que esto hay que recordarlo, una utopía es una utopía en el momento de su planificación. Porque en ese momento no hay los recursos o no sean las situaciones para que aquello desemboque en una realidad. Sin embargo, una utopía con el tiempo puede desembocar en algo cierto, en algo verosímil. Mientras que eso no pase, tenemos la literatura, tenemos la filosofía, tenemos las humanidades, tenemos el arte, ¿no? Tenemos ahí ese hilo como constructo social y también como constructo de esperanza. Claro, porque todo acto tiene sus consecuencias. Efectivamente. Entonces, si a día de hoy no hacemos nada por conseguir esos objetivos, por llegar a ese punto del destino al que queremos llegar, evidentemente no vamos a llegar. A mí me surge una pregunta de toda la conversación que estáis sosteniendo aquí, y quiero hacer la última pregunta porque el tiempo va avanzando. Sí. A veces da la impresión de que los seres humanos, en general, alguien maneja nuestros hilos. Sí. Y da la impresión que según cómo caminamos por la vida, casi nos obliga a entrar en una situación que a veces no nos parece del todo aceptable, por decirlo de algún modo, suave. Sí. Y sin embargo, cuando esas condiciones se dan de algún modo, nos damos cuenta que alguien nos llevó hasta allí, porque a lo mejor ese lugar o ese resultado era el más favorable para nosotros. Y digo esto, dada vuestra horrible juventud, pues con los años de experiencia, a lo mejor algún día se cruzará esa posible idea, ¿no? Ahora sois jóvenes, estáis, en fin, caminando en la vida, y a lo mejor el resultado final, en fin, cuando lleguéis a una edad como los viejitos, como yo, pues analizaréis tal vez una cosa esa, es decir, somos unos hilos también. Sí. Hemos llegado aquí, ¿no? Claro. Pero esto, nosotros en concreto, y hablo más por nosotros tres de aquí, porque a ti te he conocido después, pero, por ¿a quién ejemplo, se lo dice? A Ignacio y a Beta. Pensé que me decías a mí. Se lo decía a Ignacio y a Beta sobre todo porque, bueno, por ejemplo, Ignacio, tú y yo no nos hubiéramos conocido de no haber ganado el premio que ganamos. Uh-huh. Y no hubiéramos terminado de conectar tú y yo, claro, si no hubiéramos montado al final pues el grupo de Poetas Kamikazes. Sí, sí, sí, sí. Exactamente. Ah, y a todavía lo mejor se remueve la tierra cuando se menciona ese nombre. Poetas Kamikazes. Y a lo mejor a ti no te hubiéramos conocido de no haber montado Poetas Kamikazes y haber empezado a hacer poesía. Exactamente. Y yo no hubiese conocido a Ignacio si no estuviera donde Emilio, claro, el trapero. Y, pues sí. Y sus cordiales saludos. Y sus cordiales saludos. Sus cordiales saludos y feliz Navidad en cualquier época del año. Y entonces me presenta un chico, me dice, te voy a presentar un poeta, un muchacho inquieto como un, como un ninguno. Fingido. Como ninguno. Es un intrépido este. Y en esos hilos estamos aquí compartiendo un ratito de reflexión. Yo quedo muy impresionado por vuestros comentarios. Y si me permites, me da, Alex. Me da esperanza y fe en la juventud. Dime. Sí, creo que sería bonito acabar con unos versos de Góngora que mencionan un hilo también, vale, porque no dejaban de rondarme en la cabeza, de su soledad primera. Es el náufrago peregrino que ha terminado en la playa y los hilos, que son los rayos del sol, secan su ropa, pero nos lo cuenta Góngora de esta manera. Desnudo el joven, cuanto ya el vestido océano ha bebido, restituir le hace a las arenas, y al sol lo extiende luego, que lamiéndolo apenas, su dulce lengua de templado fuego, lento lo embiste y con suave estilo, la menor onda chupa el menor hilo. Magnífico, como siempre. Y se quedó tan pancho. Se quedó tan pancho. Ahí queda eso. Me quito el cráneo. Victoria, Victoria García, gracias por venir. Beta Boy, gracias. Pedro Esteban. Muchísimas gracias. Mucho saludarte, amigo. Y también a Ignacio. Gracias por su atención. Un placer, ¿eh? Y por su tiempo. Amigos oyentes, hasta aquí llegamos el día de hoy, este sábado del programa, que ha sido muy especial porque hemos iniciado una nueva etapa con una nueva componente del programa, Olga de Gallón. Gracias por venir, Olga. De nada, ha sido un placer. Y espero que nos adecuemos a las conversaciones que tengamos con nuestros invitados. Lo siento, pero esto ya es un hilo, es un hilo irrompible. Eso, ojalá, sí, ojalá que sea así, irrompible. Que las Moiras lo quieran, ¿no? Ha sido un argumento un poco enredado, pero... Pero no, maravilloso, maravilloso, maravilloso. No, no te van a ir los sesos. También agradecer a Edu Casas, a JJ y a Alberto Hernández por la producción del programa. Y por lo tanto, le invitamos para que el próximo sábado nos podamos encontrar aquí en Paradigma Radio. Muchas gracias, amigos. Hasta el próximo sábado. Surprise, surprise. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise. Never something I could hide. When I see we made it through another day. And I say, who? Who? Who? Do you? It's the only way.